worship and adore. In other words, please be. ¿De dónde saco esto? Atrás. Creo que se va a ajustar el volumen de esto. Bien. A ver. Si se escucha. Yo me estoy auto escuchando dentro de todo bien, pero esto del internet es como que va como quiere. Mira, tengo como 20 segundos de retraso. Sí, 20 o 15. Ahí los estoy ligando. Puta, pero no me dice nada, concha de su madre. Bueno, ya me escucho bien, ya está, listo, lo voy a alargar. ¿Dónde mierda le cambio la configuración? Editar video. Que te reparo y bueno, ahí debería estar. Volvamos al coso y a ver si me sigo escuchando bien. Donde se empieza a pijear lo saco. Un comentario justito. Excelente crítica. No pude haber encontrado algo mejor en estos tiempos de decadencia y family friendly. Sigue así, gordito, 10 de 10. Rompe bastante la pija el gordito porque no soy gordo, ¿no? Ni gordito menos. Y tampoco hice una crítica, pero bueno, no, la gente donde ven que tiras mierda es una crítica, ¿no? Pero bueno. Vamos a abrir esto en otra ventana. Vamos a copiar este link. Tiramos la web de Twitter. Lo pegamos. Le tengo tan poca fe a este stream. Le tengo tan poca fe. Esto se va a caer. Se va a caer en nada. Se va a caer. Encima quería que tenía la casa sola. No tenía la casa sola. Una pija. La concha de su madre. Bueno, ahí está en Twitter. Lo peor es que si esto se cae, que se va a caer. Quedo como un mogólico. Porque lo pongo en la sección esa de comunidad del canal. Lo pongo en Twitter. Lo anuncio por todos lados. No, sí, stream. ¿No? Y se termina cayendo. Yo no lo puedo creer esto. Esa es mi suerte. Tengo que abrir la cosa en otra pestaña. Tengo que... ¿por qué hago esto? Si tuviera un internet, un tinino, ni siquiera mucho mejor, un tinino mejor, me pondría a jugar Slipstream, ¿no? El mejor juego de autitos de la vida. Tipo para streamear imagen, ¿no? El canal. Saludo desde Chile, guatón culiao. Bueno, gracias. No, el guatón ese te lo regalo, ¿no? Te lo encargo. Porque no soy gordo, soy más hermoso de lo que podría ser alguien. Estaba viendo, ¿no? Hoy cuando estaba subiendo el video de la Capi, ¿no? Vamos a decirle. Boludo, qué feas son mis portadas, ¿viste? Veo una cosa que. Las miniaturas. Yo le dije portadas toda la vida por. No sé, creo que las portadas de Facebook. Y bueno, me quedo así. Pero. Qué feas son estas mierdas. Una cosa que. Fíjate que así todo. Logré repetir. O mantener. Es cierta, no estructura, sino como cierta secuencia, ¿no? Fíjate, siempre la misma fuente, ¿no? Que eso es importante. Siempre el personaje o la figura o lo que sea que vaya a poner en una esquina, ¿no? A un costado y no completo, ¿no? Siempre tapando una parte, ¿no? Que no esté justo en un costado, sino que esté como sobresaliendo un poquito. Siempre, bueno, el degradado en el fondo, porque no sé qué poner de fondo. Vos, si pones un fondo de coso, no sé, de una ciudad, viste, lo que sea, queda muy saturado, ¿no? Son muchos colores, entonces, o un solo color, y un solo color me parece que queda muy choto, así pongo el degradado ese que queda horrible, boludo, queda horrible, pero bueno. Al menos es la misma paleta de colores que el personaje o bicho, la mierda que ponga. Después siempre. Una inclinación en las letras, ¿no? Antes ponía eso, ponía directamente, en vez de poner My Hero Academia, ponía el logo de la serie, ¿no? El PNG del nombre. Y por ahí lo inclinaba, o por ahí no, como en el video anterior a ese, que fue el de la película. Y no me gusta cómo queda. En cambio, en el otro escribí Shintama 2 directamente. Después tenés el otro que me dice, me gusta el nuevo Broly. Y solamente es el Broly, el fondo y las letras. Y es horrible. Pero es un toque más prolijo. Después el de letras me gusta, sobre todo, pues salgo yo y estoy terriblemente bueno. Y el de Capitana Marvel solamente realmente gasté todas, no una, gasté todas mis neuronas. Puse. Es mierda. Es mierda. Y una imagen de la vida al costado y ya está, y el fondo en degradado es horrible, que es horrible, en serio es horrible, yo no lo puedo creer, bro. Yo no puedo creer por qué me hago esto. Pero bueno, incluso esto que es horrible está mucho mejor que las portadas que hacía antes. O al menos estas mantienen ciertos patrones, ¿no? Que los puedo fumar. Pero bueno, qué sé yo, la verdad. Saludos gordo otaku, ni gordo ni otaku, hijo de puta. Sos divino, no, sí, soy precioso. Yo soy rionegrino. El gordo me queda al lado. Bueno, el año que viene voy a vivir allá, mirá. Ah, vamos a ser vecinos. Vamos, voy a Roca, no sé en qué parte de Río Negro estarás vos. Eres la verga. Es curioso cómo. Bueno, en primera instancia, cómo los argentinos hablamos para el orto, ¿no? Cómo usamos en exceso la palabra. La palabra cagar, ¿no? O la cantidad de sinónimos que tenemos para la pija, ¿no? Pija, pirunga, pipirunga, ese es nuevo. Pija, bueno, pinga no es nuestro, pero pichula, poronga, ¿no? Y todas las boludeces de esa. Pero es curioso cómo. Ay, para, se me fue cosa. Cómo cambia el significado de la palabra verga. Entre Argentina y México, pues nosotros decimos. Verga para referirnos a nada más que o a la pija o a que algo es malo, ¿viste? Por ejemplo, esto es una verga o tu internet es una verga o sos un cara de verga, bueno, y para referirnos a que a que es un pelotudo y pelotudo nos referimos a que es alguien tonto o alguien inútil o algo de ese estilo, ¿viste? Pues, pelotudo en realidad si vos lo tomás. Literalmente se refería a alguien que tiene pelotas o que tiene pelotas grandes, igual que boludo. Pero lo pensás y no es algo malo, o sea, lo mucho es deforme, pero es increíble cómo hablamos para el orto, yo no lo puedo creer, Dios mío, este es mi país. Yo no diré mi provincia, solo digo mi DNI. Bueno, un capo. Ah, esa es la foto de cerca. No sé por qué me parecía un rockero. ¿Qué foto de cerca? Ah, claro, porque ahora que están viendo el stream, la pantalla, ven la foto de perfil que tengo, que soy yo con los lentes de los viejos lentes 3D, ¿no? Los blanquitos con verde y rojo. Que, claro, ahora vienen otros, ahora vienen unos que son directamente todos, ¿no? De plástico y tienen, no tienen los dos plastiquitos, porque no son vidrios, son plastiquitos, de colores. Esos lentes tienen una historia bastante curiosa, que si la cuento me pueden bajar el stream. Una vuelta fui a la... Fui a la casa de un amigo, ¿no? Que recién estaba conociendo. Y me quedé a dormir. Y estaba su hermanita, ¿no? Al parecer le caí muy bien a su hermanita. Y entre tantas cosas me regaló lentes. No, me regaló esos lentes, ¿no? Es como... O sea, fue incómodo más que nada. O sea, me regalaba, no sé, dibujos, viste, o todo tipo. Como cuando vas a la casa de alguien y hay un nene chiquito y le caes bien y te dice, vení que te muestro esto, vení que te muestro lo otro, viste. Y era como que era muy cargosa, ¿no? Y yo me sentía incómodo, ¿no? Aparte la madre era una señora bastante obesa, ¿no? Y mi amigo jodía con que su madre era rusa, ¿no? Porque era bastante agresiva. Y su padre un borracho de mierda, ¿no? Pero bueno, aún así todo, pasé la noche ahí. Comimos pizza, jugamos al Budokai Tenkaichi 2, 2, 2, no, qué asco. Jugaban al 2. Jugamos al Budokai Tenkaichi 3, le rompí el orto porque, por Dios mío, soy demasiado bueno. Y creo que nos pusimos a escuchar Rammstein a las 3 de la mañana. Fíjate que escuchaba Rammstein todavía, fue la etapa esa de adolescente bien edgy, ¿viste? Donde te creías capo por agarrar y tomarte un shot de vodka y decías, no man, estoy re loco. Y no, realmente no era así. Pero bueno, calculo que todos habremos pasado por eso. De forma no iguales, ¿no? Que cada uno a su manera, por suerte. Pero todos pasamos por eso. Estaba viendo que puede ser que este sea el último stream, ¿no? Porque cuando inicié el coso este, ¿no? El de Hangouts, me decía que Google Hangouts va a dejar de estar disponible otra vez, después del 1 de agosto. Llegó, apa, yo puedo hacer stream solamente por Hangouts, ¿no? Porque Hangouts consume poco internet, ¿no? Mucho menos que el OBS. El OBS directamente no puedo ni soñar con usarlo. Y me dice, prueba el nuevo link, ¿no? Me manda Google Webcam. Google Webcam. O sea, ¿vos te pensás, Google, que mi internet puede sostener imagen? ¿Que puede sostener video? No, no. Si esto posta deja de estar el coso este, el Google Hangouts, va a ser el último stream hasta, no sé, el año que viene que me mude a otra provincia y donde el internet no es una verga que no te arranca en la cabeza. No éramos mayores de edad, ninguno de los dos. Yo era, estaba mi wea edgy y ella en... Era menor. ¿Dónde mierda? Que haga. El video de alguien le cambiaste la miniatura 4 veces. Sí. Y así todo no me gusta todavía la miniatura del video de Ang. Es que, oh, es que hago muy fea miniatura, ¿no? Decí que no tengo que ir de diseñador gráfico porque me cago de hambre. Y encima la primera miniatura que hice era horrible. Y después la. Ay, no, eran dos todas tan feas, boludo. Tan feas. A ver, la voy a buscar ahora. Y encima yo no borro las miniaturas, quedan todas juntando polvo en mi computadora por si en algún momento, no sé, lo pierdo o algo, ¿viste? Sí, bueno, la que está ahora de Aang más o menos me gusta, ¿no? Me gustaría que sea menos, ¿no? Que sea un poco más minimalista. O capaz que le cambiaría el análisis ese que se lo hice con la propia fuente de Avatar, se lo pondría con la fuente que uso ahora, que es la que vengo usando hace rato, pero recién ahí por alguna razón se me ocurrió cambiarla a coso, a aplicarla en las en las miniaturas. Pero ojo, y no está tan fea la miniatura actual del video de Aang. El fondo es un solo color, no tiene el degradado ese horrible. Tiene el texto en PNG de la serie, así que está bien, ojo. Por ahora me gusta, ¿no? Ya no sé, en 2 meses más ya no me gusta. Pasa lo mismo con los videos, es una cosa que vos lo subís y decís, no, man, qué lindo video que hice, ¿viste? Por ahí lo ves y si lo logro disfrutar como un espectador cualquiera, me quedo tranquilo, porque es como que lo hice para mí, o sea, los videos vos agarrás, lo haces y al menos yo los hago para mí, es algo que yo quisiera ver. Y si logro disfrutarlo como lo disfrutaría cualquier espectador que lo está viendo, que claramente no va a poder ser igual porque el video lo hago yo, porque yo sé los chistes, porque yo sé qué es lo que quiero decir, pero si logro disfrutarlo de igual forma, para mí yo ya quedo contento. Yo ya me estoy, yo con eso quedo satisfecho. Pero con el tiempo va pasando y vos o vas mejorando tu calidad o el video te va dejando de gustar y decís, puta, ¿por qué hice esto? ¿No? Porque este chiste no quedó bien, no me gusta. O no, porque, por ejemplo, antes, ¿no? Yo vi un video viejo mío que ponía el cuadro. Antes ponía un recuadro, que era horrible, un recuadro verde. A ver si lo. Creo que era en el video de Yu-Gi-Oh! O en el de Creed, o en el de Dragon Ball también. No, te juro, ponía un recuadro verde horrible con unas cosas que giraban alrededor. Que claro, tenía sentido, ¿no? Porque esas cosas eran para evitar el copyright, ¿no? Porque si vos ofreces algo en pantalla, ¿no? A YouTube, y pones, ¿no? Y es algo que tiene copyright, pero el movimiento en pantalla, lo que está recibiendo el bot de YouTube, no es el mismo que el archivo que tiene copyright. Si tiene cosas distintas, por eso la gente lo invierte o le hace zoom o lo que sea. Si no es el mismo, te salvas del copyright y vos poniendo un recuadro estás modificando el archivo original y poniendo dos cosas que giran en la esquina estás modificando el archivo original también. El problema es que queda horrible. A mí me gustaba en ese momento, pero yo ahora lo veo y me pego un tiro, es realmente feo. Después de eso evolucioné un poquito, tuve un character development. Fue Dandy. Dandy, ¿no? Un chabón de en su momento la banda del Deep. Está todavía, me hablo con Dandy, un ecuatoriano. Tiene un canal también y aparece en el video de Dragon Ball, pero bueno, murió hace 1000 años. Bueno, fue Dandy que me hizo un recuadrito verde, que era tres líneas, dos verdes y una negra en el medio. Y ese me gustaba más, ese me gustaba más y no tenía las mierdas que giraban esas, ¿no? Pero de cualquier forma no. Lo dejé y lo reemplacé por la típica que son las dos barras negras, ¿no? Poniendo dos barras negras, si es que la película ya no los tiene, estás reemplazando, estás modificando el material original de cualquier forma y queda más cinematográfico de alguna forma, ¿no? No me acuerdo cuándo fue la primera vez que las usé, capaz que en el video de Death Note o el de Wonder Woman, alguno de esos dos. Sí, uno de esos dos fue seguro. Pues después de Spider-Man 2 todavía tenía la mierda verde. Sí, oh, una pena, pues me gusta tanto ese video, pero. Los veo ahora, escucho mi locución y me va. Ay, no sé, es realmente feo, en serio, no puedo conmigo mismo. Pero viste, te van dejando de gustar los videos viejos con el tiempo. Y bueno, con las portadas lo mismo, viste, las de ahora me gustan, aunque sé que son una verga. Y en algún momento el video de Aang ya no me va a gustar más y voy a decir, puta, ¿por qué subí este video de mierda? No, a pesar de que sé que laburo la concha de su madre y todo lo que sea. Por eso está el meme. Que lo informo para el que no me siga en Twitter, está el meme de en 2020 lanzar un remake del video de Aang en 4K y con el tío, la parte del tío Airo que todo el mundo pide, ¿no? Ponerla como DLC. Estaría bueno, estaría muy bueno hacerlo como chiste, pero qué sé yo, no, me gustaría hacer algo así de nuevo, pero no se me ocurre cómo podría hacerlo mejor. Con suerte en un año, si es que no, si es que me queda tiempo entre estudiar, trabajar y ir al gimnasio. Si es que me queda tiempo y no tengo que cortar YouTube este año, sí, estaría bueno poder hacer un video largo y grosso como el de Ang. Y aparte, habiendo mejorado algo en edición o en la parte de guión o análisis para poder ofrecer algo más y que no sea un copy-paste del video. O directamente no sea el mismo video subido en 1080, porque antes estaba en 1080, pero YouTube, un verdadero hijo de puta, me lo borró. Yo digo, capo, ¿por qué me borras el video? Mi video no está monetizado, mi video no tiene copyright. Cuando me pusieron copyright, reclamé con el Fair Use, que dice que puedo usar este contenido si es para, si es con un interés de reseña o crítica o análisis o parodia. Así que, ¿por qué me querés borrar mi video, Dan? De 1 hora, que es el video con más visitas de mi canal y el que más esfuerzo me llevó. Y me dicen, bueno, perdón, nos equivocamos. Y me lo devuelven. Y a los 2 días, ¡pum!, lo borran. Y es como, capo, ¿por qué me querés todo de nuevo? Y me dicen, uy, perdón, nos equivocamos. Acá tenés. Y me lo devuelven. Pero cuando me lo devuelven estaba en 360. Y ya está, lo dejé así porque tenía miedo de arriesgarme y romper la pija de nuevo y que no sé, que me lo vuelvan a borrar, ¿viste? Así que directamente ya está, listo. Lo dejo así, el video se puede ver igual. Me da miedo meterme de nuevo, ¿viste? Es como que no. Me da cagazo, la verdad. Sincero. Creo que me escucho bajo. Siento. A ver, la puta que te parió. A ver, ¿dónde está el coso de las opciones? Acá. No, la cámara no, la puta que. No, no, no, no descargué nada, no descargué nada. ¿Cómo mierda iba para modificar el volumen? ¿Chat? No, porque sería chat. Configuración. Sí. Bueno, pero había una forma de configurar acá en el programa, en el Hangout. Chat. Compartir pantalla. Y cameraman. No, no me aparece. Yo siento que me escucho bajo, pero bueno, nadie me dice que me escucho bajo, así que debo estar. Va, no sé, no estoy leyendo el chat. ¿Dónde mierda? Que la simpleza a veces es buena. Sí. O sea, justamente en el diseño gráfico se dice menos es más. Pero mi menos es muy feo. Yo pongo todo el nombre, el título de mi video en la miniatura. Sí, yo antes hacía eso y después vi que muchos agarran y ponen que yo tenés el título del video por un lado y después por otro te ponen o el nombre de la serie o película, lo que sea que estén hablando en la miniatura y por otro lado, bueno, está el título del video o por otro lado te ponen algo relacionado a, ¿no? Por ejemplo, eso lo hice cuando subí el video de creo que el de Shintama, que pongo, ¿no? Que Shintama está en el título, Shintama mala adaptaciones de mierda, o algo así, no me acuerdo qué mierda pongo, puse. Y en la miniatura pongo directamente mala adaptación. Y eso me gustó. No lo repetí porque lo siento muy clickbaitero, pero creo que depende también cómo lo hagas. Porque no estás poniendo la flechita que diga, no, por favor, entre aquí de atrás con mi hermana de 10 años. Sino que, no sé, lo hice de nuevo en el de Coso, ¿no? En el de Capitana Marvel, ahora que me doy cuenta que pongo. Es mierda, y a la Capitana Marvel, pero el título del video es Capitana Marvel es una mierda, entonces te estoy diciendo prácticamente lo mismo. ¿Dónde pararon qué? Hola. ¿Por qué te ponen nombre de Josh? ¿Por qué tienen fotos de Josh? ¿Por qué pienso? ¿Por qué les gusta? No vamos a hablar de Josh en este stream. Por ejemplo, juegos súper fantásticos, hiper buenos. Pongo tal cual la miniatura. La pirunga, sí, señor. Tenemos 300 formas de decir lo mismo. Y sí, el español es un idioma de mierda. Anda a conjugar verbos en español. Por favor, qué asco. Los argentinos somos en mayoría boca sucia, pero sin intención de serlo. Sí, de hecho hace nada, hace, no sé, un par de tininos. A ver, tininos es una marca, es una magnitud de tiempo o de medir algo pequeño que yo mismo me saqué del culo. Así que no pregunten, no pregunten más. Acá hace unos tininos pongo, me preguntan en Curioscat qué es lo que más y menos te gusta de ser argentino. Pongo lo mejor es tener la habilidad innata para putear y hablar pavadas. Y bueno, lo peor es la gente, no los propios argentinos, no nosotros, que bueno, los argentinos somos una verga, somos creídos, soberbios, agrandados, fanáticos obsesivos por el fútbol, aunque esto se puede ver bastante en otros países también y la mierda esa, ¿no? Pero bueno, ahí te sé, ahí te sé. Muchas veces es difícil terminar una frase sin decir boludo. Sí, de hecho un amigo, el viejo que le alquila, el viejo al que le alquila, ¿no? Su departamento, me contó que tiene como mutililla terminar todas las frases como hijo de puta, con hijo de puta. El hijo de puta es su punto final para cada frase. Me contó y yo me quería matar. Yo quiero conocer a ese tipo, quiero comer un asado con ese tipo. Un grande, la verdad. Me mostró una foto más fachero que yo, el viejo ese. Gordo es un superagente, no puede revelar su secreto de los anteojos, ya que el FBI lo busca. Algo curioso es que yo por ejemplo, en Twitter, la foto que tengo, salgo yo con lentes. La foto que tengo que en YouTube, salgo yo con lentes. Sí, los lentes de 3D, pero bueno, soy yo con lentes. Y varias fotos que subo por ahí, por ejemplo, la foto de la portada del video de E3, salgo yo con lentes. Cuando la verdad es que yo no uso lentes. Debería, sí, debería usar lentes porque no veo una mierda. Pero bueno, me da paja ir a hacerlo todo, juntar guita, pagar por el cristal, el marco, ta, ta, ta, etc., la obra social y toda esa mierda. Así que me da paja y en algún momento me voy a quedar ciego. Y no está bueno porque me gusta ver cosas, ¿no? Pero debería usar lentes. Pero la cosa es que no uso. Y no me acuerdo quién me puso en Twitter una vuelta que me hizo tipo como un fanart, no sé quién, me dibujó con lentes. Y yo pensando, puta, que yo no uso lentes, pero no lo saben, claro, a no ser que me sigan en Twitter, en Instagram, que en Instagram ahí ven mis fotos y las fotos turbias, ¿no? Ahí van a ver que yo no uso lentes. Que, ojo, debería usar lentes porque aparte de que necesito ver con lentes, me veo incluso más lindo. Yo no puedo creer que sea incluso, que sea posible que me vea incluso más lindo, no, no, me muero. Gordo, ok. Supondré que vamos a ir a mayor. Oh, shit, mi primer último stream. ¿Cuánto tarda tu internet en descargar una peli en 1080p? Ponele que si la peli pesa 2 GB, en hora, hora y media la descarga. Si anda bien. Cuando por alguna razón de los dioses decide tener 700 KB de bajada, ahí la descarga relativamente rápida. Yo sé que no queda mucho más de esto. Ya en medio año me voy a la mierda acá. Voy a tener un internet como la gente. Y ahí sí podré streamear bien. Ya hayan puesto el hangout de mierda este o no, no sé. Etc. Cuando el panda te hacía las miniaturas, me acuerdo. El panda me hizo varias miniaturas. Panda me hizo las miniaturas de Relife, Trigon, Cowboy Bebop y ninguna más. Pero yo le digo, bueno, panda, ¿cómo mierda haces miniaturas tan piolas? ¿Viste? Me dice, agarro, busco arte minimalista en Google sobre la serie que esté hablando y uso siempre el mismo coso de reseña. Y claro, porque como antes hacía reseña. Ay, como antes hacía reseñas, era fácil, ¿viste? Pero claro, si ahora que mi contenido suele ser, si bien sigue una temática, lo que subo es relativamente random, porque bueno, en un momento estoy puteando algo y después estoy hablando de una adaptación y después un video se llama El Nuevo Broly. ¿Qué decís del Nuevo Broly? ¿Estás puteando el Nuevo Broly o te gusta el Nuevo Broly? ¿Viste? Entonces es como que no tengo todo dividido por secciones, ¿viste? Como me gustaría. No tengo sagas o cosas así de video ni nada, ninguna de esa mierda. Es difícil mantener un título siempre estable que puedas copiar y pegar en cada miniatura y que de esta forma quede como más estructurado todo, ¿no? Entonces es difícil, pero bueno, lo vas logrando, por ejemplo, con esto de mantener la misma fuente, la letra inclinada, ta, ta, ta, y toda esa mierda. Que, qué sé yo, estaba pensando algo que vi que hicieron otros canales, es a sus miniaturas todas ponerles un recuadrito, ¿no? Y eso ya le da un aire totalmente al canal. Pero como mi canal es todo muy berreta, ¿viste? Todo, tanto el contenido como. Fíjate, ¿vieron lo que es la portada del canal? O sea, la parte de arriba del todo, desde la computadora, dice Enter at your own risk. Es una captura mal hecha de Rocky. Ay, ¿cómo era? Rocky Horror Picture Show, creo que era. Sí, debe ser eso. Y fíjate que está armada, que tiene los lados borrosos, ¿viste? Está hecha con el culo. Ni siquiera se llega a ver bien. Ni siquiera se llega a ver bien la E ni la K de abajo. Es horrible. Pero lo describe perfectamente, ¿no? Algo así totalmente desordenado, ¿viste? Medio random, medio enquilombado. Y te dice eso, entra bajo tu propio riesgo, ¿viste? Porque pues, de entrada que te encontrás con un tipo que le gusta hablar boludez y tirar mierda. Que ojo, me encanta. No lo cambiaría. Le tirarías mierda a las películas de Pokémon. Nunca encontré su sentido de continuidad de la serie. Es que no sé si tendría sentido tirarle mierda a las películas de Pokémon porque es como Pokémon, ¿no? O sea, tendrías que esperar algo en primer lugar. No sé, no son super producciones, viste, nada. Te deben sacar una cada 2 años. Muy por encima, viste. Yo vi la primera, me acuerdo que vi la primera. Vi. Ay, la de Arceus no me acuerdo si la vi. Vi la de Zorak, puede ser. Zorak o algo así. Pero nada, no creo que valga tirarle mierda a las pelis de Pokémon. Lo que tengo pensado hacer, tipo, con un proyecto relativamente grande, que seguramente me va a dar para un video de 20 minutos, o tal vez, con mucha suerte, un video de 1 hora. No, 1 hora no, ni un pedo. Media hora. Media hora puede ser. Agarrar todas las pelis de Naruto, que ya las tengo descargadas, ¿no? Y hacer, ¿no? Un tipo super video tirándole mierda a todas las pelis de Naruto. Pues son todas malas, ¿viste? Son todas horribles. Entonces tenés para memear, para cagarte de risa, para establecer un chiste repetitivo con el hecho de que Naruto siempre conoce una minita nueva en cada película que después no vamos a volver a ver en la reputa vida, porque etc, ¿viste? Que la minita siempre se lo quiere garchar a Naruto, que Naruto se quiere un pomar a Sasuke, que nada, tenés para tirar mierda, ¿viste? Yo me lo imagino. Pero también es una paja tener que rewatchear todas las películas de Naruto, escribir sobre cada una, tener que grabarte eso, tener que editar ese audio, después tener que después agarrar, pasar a un programa que convierte las películas de MKV a MP4 y después llevar eso al editor, porque el editor no lee en MKV a no ser que sea Filmora, que Filmora es una mierda. Y tener que pasar eso. Y editar y que cada cosa, cada escena tenga sentido con lo que estás diciendo vos y poder. Ay, no, yo no. Yo me lo imagino y ya me da paja hacerlo. Pero bueno, podría hacerlo tal vez cerca de fin de año por algún tipo de, no sé, especial o algo por el estilo. No sé. Pero bueno, la idea y la intención está. Faltan las ganas. Ya fue poner una cartulina negra frente a la cámara. Si tuviera cámara, sí. ¿Por qué no mejor tapar la cámara ya? Mucho más bueno, ¿eh? La miniatura de Creed te quedó muy buena. ¿Vos la hiciste? A ver, la de Creed. Sí, yo la hice y es fea, es fea. Copié el coso de reseña que me ponía el panda en las otras fuentes, en las otras miniaturas. Puse el pantaloncito. Corazón. No, está muy cargada. A lo mucho yo solamente ponía el guante solo. ¿Y Creed? Sí. Claro, es que. No, me gusta realmente, no me gusta. ¿Dónde mierda está? Gordo, ya vino la luz en Neuquén, está robando la luz al Chaslo. Estoy enganchado del Chaslo. Agarré y le pedí una extensión de la chota, ¿no? La conecté al gabinete y ahí estoy. Anda bien, mirá que subí y todo. Me dio hasta para editar. Grande el Chaslo. Hombre, porongo, estoy. Nada. YouTube me bloquea la palabra otaku. Al fin lo reconoció como insulto. Esperemos que sí. No, lo sigue escribiendo. Es muy raro, la verdad. No recuerdo haberla censurado, ¿viste? Hay muchas palabras que sí censuré, ¿no? Como varias relacionadas a los. ¿No? Los. A esos, ¿no? Varios nombres de personajes, nombres de stands, ¿no? Y toda esa porquería. Y bueno, por ahí. Bueno, no me ha pasado todavía, ¿no? Que alguien le escriba el nombre de una banda y porque yo haya bloqueado, aparezca en la parte de cosas bloqueadas, ¿no? Pero tengo en la parte de comentarios la parte de comentarios que me marca como spam, ¿no? Que me pide que los apruebe manualmente. Tengo acá pendientes en revisión. 25 comentarios bloqueados porque tienen la palabra yo-yo. Y yo por ahí me pongo, ¿no? Tipo a revisar. Y apruebo los que no son autistas, ¿no? Pero los que se refieren a yo-yo es algo muy bueno. Dice este, ¿no? La peli es una mierda, el anime es una mierda, pero a JoJo's no lo tocas, ¿no? Venía todo bien hasta que puteaste el opening de Fullmetal Alchemist. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo se atreven? Postdata, aguante, ven tu auro, forro. Otro directamente me marca el minuto 1-1 y me pone yoyos. O sea, el chabón vio que puse yoyos en el video, ¿no? A modo de referencia para decir esto es una mierda igual que Boku no Hero. Y me marca el minuto y pone yoyos, ¿no? Acaba usted de intentar meterse durante un segundo con la obra maestra de yoyos. Después pone en mayúsculas King Crimson, ¿no? Como, como que me está atacando, ¿no? Después un chabón le responde a otro, JoJo's Vento Aureo, otro pone crítica a JoJo, más referencias a JoJo, otro pone JoJo es malo y se sorprende, no, sí, obvio que es malo. Yo digo que los fans de Boku no Hero, reputa tu madre, tira. Este me pide que le tire mierda a Yoyo, pero me dice la reputa tu madre de, está mal abreviado. Tírale mierda a Yoyo, maldito Joto de mierda. Joto, ojo. Mira, si me lo pedí así, ¿no? Después, otro Yoyo es mierda para ti, y un Pac-Man. Un chabón pone, por eso Dragon Ball es mejor que todos los animes del mundo. Este comentario les juro que no los había visto. Ah, claro, pues está bloqueado. No sé por qué está bloqueado si yo no censuré nada de esto. Pero está. Alguien le responde que pone mañana es viernes de yoyos. Yo no puedo creer el nivel de down de esta gente, en serio. No, no. Yo era así, encima, yo era así. No. O no me pone My Hero Academia Inferior. Yoyos Bizarre Adventure Golden Wind Superior. Hace una crítica a JoJo's Bizarre Adventure. Ahora uno de JoJo's Bizarre. Este solamente escribió JoJo's Bizarre. No, no, no puso nada, no puso solamente JoJo's Bizarre Adventure. Dios santo. Y el video de la adaptación de JoJo, ¿para cuándo? ¿Cuándo dije que le iba a hacer un video de adaptación a JoJo, hijo de puta? Y otro, ya está, por fin terminas. Los JoJo's, hablé de ellos. Este me lo puso hace una hora. Yo no creo realmente no creo el nivel de down que tiene esta gente. Claro, y después otro que me puso hace una hora también. Jajaja, ja, ja, sé que hablas de los Jotos Bizarre, Dios mío. ¡Oh! ¡Ah! No puedo creer esto, me duele de leer esto. Qué gente tan hija de puta, Dios mío. Sigo. ¿Dónde poronga que. A ver, ¿qué te pareció? El Toy Story. No vi la nueva todavía. Iba a ir la semana que viene, pero la semana que viene no voy a tener guita, porque este fin de semana pensaba conseguir guita, pero no voy a poder conseguir guita. Así que iba a ir la semana que viene, no voy a poder ir. Voy a ir la otra. Y es como raro, está, tienen opiniones muy divididas. Hace rato que no veía algo así. O sea, no es como a algunos les gusta, a otros no, es. O les encanta o las odian. He visto gente explicando por qué es una obra maestra esa película y por qué a otros haciendo hilos en Twitter que odian esa película, que es una verga. Claramente traté de no ver mucho porque no me quería spoilear. Porque los spoilers, bueno, chupame la pija. Y es como que, no sé, realmente me causa curiosidad verla, ¿no? Porque Pixar no es precisamente malo, a mí me gusta lo que hace Pixar. Me gusta mucho, mucho Cars 3. Me parece una película de la concha de su madre. El tema que toca y cómo lo trata, y el tema de la muerte de Hudson. Y sí, a ver, tenés un montón de cosas que están mal. Tenés que no, que en realidad Hudson tenía estos tipos que lo entrenaron, pero Hudson no estaba. Pero oh, podés ir a buscar a estos tipos que entrenaron a Hudson para que te entrenen. Y está ahí un entrenamiento recontra rusheado y escenita de Rocky 3. Y es como que. Pero aún así me encanta esa película y yo le veo un montón de cosas lindas, ¿viste? Toy Story 3 tiene cosas que me gustan mucho y cosas que realmente me repelen, ¿no? El hecho de volver a rehusar la trama de ir a buscar un personaje, ¿no? Porque tienen que ir a. Es Woody que tiene que ir a buscar a los de la guardería después, ¿viste? Y tal, y si mete la cosa y tal, y hay que buscar a vos, que el reutilizar de nuevo a un Buzz Lightyear que se vuelve coso. Cómo se llama, se vuelve el Buzz Lightyear de fábrica, ¿no? Un Buzz Lightyear que no sabe que es un juguete. Y el reutilizar un montón de cosas así me rompe mucho la pija, pero al mismo tiempo veo como la película toca el tema del del olvido, ¿viste? Del abandono. Y es hermoso, ¿viste? Y es como que por el, me toca el juego por un lado, por el otro me gusta. Y nada, quiero ver qué onda con cosa, ¿viste? Con Toy Story 4. Ya desde afuera, muy desde afuera. Y me da un mal sabor de boca, porque me parece que están de nuevo reutilizando la trama y a buscar un personaje, ¿no? Y es como que oh, ya está, ya vamos mal, pero bueno, capaz que ya es el propio chiste de la franquicia y yo como da uno me di cuenta, no sé. Pero bueno, ahí habrá que ver qué sale, ¿no? Porque vos te fijás, ves el tráiler de Car 3 y decís, uy, estos culiados van a seguir choreando con Car, que no sé qué, que está poronga, que qué sé yo. Que no, que de nuevo el Rayo McQueen tiene que volver a correr y ta, ta, ta. Y ves la peli, está buena. Y te supieron ocultar un montón de cosas en el tráiler, ¿viste? Vos veías el tráiler y no te imaginabas que la mina iba a terminar siendo la sucesora de él. Lo dejabas en, no, yo estoy viejo, pero quiero seguir corriendo y ya está. Y termina lindo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Dónde mierda está esto? ¿Qué te parece tu historia? No es así, pero tú, ¿recuerdas la foto de Twitter que parecías un alien tomando mato? Mate. Dios, sí. Qué buena foto esa mierda, Dios mío. También tenía lentes en esa foto. Esos lentes, creo que los rompí porque me senté encima, no te quiero mentir. Sí, o los pisé o me senté encima. No, esos sí me senté encima. Los otros que tuve después. Me los trajo mi vieja de las grutas, viste, de estos que compras en uno de los puestitos estos de las estaciones de servicio por 50 pesos. Bueno, esos lentes, me trajo unos lentes que parecían de juguete, pero eran tan copados, bro, eran envolventes, viste, como que te apretaban la cara y yo podía salir a trotar con esos lentes, viste, y me veía hermoso, y una cosa que tenía una fancha con esos lentes despejados, y no, yo no podía creer. Decían que con esos lentes juguetes, no, que el lente juguete tan buenísimo, viste, qué sé yo, pero no, esos sí los pisé. Me arrepiento tanto. Ahora no tengo lente para tirar facha, pero bueno, como viendo que estamos ya en invierno y no ver sol hace varios días porque está asquerosamente nublado y hace frío y viento y ta, ta, ta. Y bueno, ni ayer ni hoy fui a laburar porque realmente no tenía ganas. Y hoy tendré que haber ido a rendir, pero no fui. De cualquier forma, me avisaron que no tuve la prueba de matemáticas financieras, así que, oh, gracias por tanto. Me siento que no desperdicié todo el día, pero igual no iba a ir de cualquier forma porque tenía que terminar el video, lo quería subir por compromiso porque te agarré y dije, bueno, ya subí el video del mes, pero aún así le dije al tipo este que me regaló mi friend Pedro que lo iba a subir la semana que viene y lo subí la semana que viene, así que ya está. Y una vez que lo subí, dije, bueno, si me baño y me cambio rápido, agarro, voy y llego, capaz que un poco tarde y odio llegar tarde, antes de llegar tarde prefiero no llegar y digo, bueno, ¿sabes qué? No vi una mierda, ya está, ya lo subí, voy a ponerme a ver los comentarios y listo. Me colgué viendo los comentarios que la verdad le fue bastante bien y comentó bastante gente en el poco tiempo que lleva subido el video y ganó 1.000 views en el poco tiempo que lleva, que serán un par de horas nomás, cuando usualmente tardo un día o tal vez dos en conseguir las 1.000 views y después se queda en 1.400 o por ahí, ¿no? Como el video del E3 que ya tiene 1 o 2 semanas y lo quedó muerto y cuando uno de los videos que más me gusta y más me gustó hacer porque siento que tiene realmente plantada mi personalidad, ¿no? De tirar mierda o poner la música que me gusta o la forma en la que presento los títulos o cagarme en Square Enix a pesar de que soy un pelotudo que todavía le compro los juegos y que una oferta aprovechó para comprarle dos Tomb Raider, no uno, dos Tomb Raider. ¡Ah, que estaban tan baratos! Estaban tan baratos, te juro, eran 12 pesos, no, tenía que comprarlos. Ya está, ya me gasté casi 400 mangos. Pero no son 400 mangos todavía, entonces, ¿qué me compro? ¿Qué me compro? ¡Uy! Tomb Raider Franchise está en oferta. ¡Oh! No me puedo comprar el último Tomb Raider, que es el que quiero jugar desde antes que saliera, que mostraron el E3 del año pasado, porque pues está en 400 mangos. Y es como, oh, bueno, esto me va a tener que servir. Después de comprarlo me acordé que no tenía joystick porque lo rompí hace un par de días y no pienso jugar con teclado y mouse porque es un SIDA. Hay muy, muy pocos juegos que puedo jugar realmente con teclado y mouse sin morirme. Es una cosa que, qué sé yo, My Friend Pedro, lo tenés que jugar con teclado y mouse porque tenés que apuntar y apuntar con el mouse es un, apuntar con el joystick es un pijazo. Pero los juegos de autitos, por ejemplo, Slipstream. Slipstream. Compren Slipstream. Ten oferta, mierda. Compren Slipstream. Los juegos de autitos. Está bueno jugarlos con el joystick por el hecho de que controlas la, regulas la sensibilidad, ¿no? Con la que querés doblar con el analógico. Con teclado no puedes hacer eso. Tenés izquierda y derecha. Y ya está. Pero bueno. ¿De qué estaba hablando? me fui a la mierda. Se fueron solo los comentarios. ¿Qué opinas de Capitán América, el soldado del invierno? Esa película, veo que mucha gente le tiene en alta estima, ¿no? Y yo agarro y me acuerdo que cuando salió la fui a ver al cine con mi vieja, la fui a ver al cine y no esperaba nada porque no me gustaba el Capitán América. Porque me parecía que las películas de Capitán América son como películas normales de tiros con un chabón con un escudo y que pelea. Y a mí nunca me gustaron las películas de tiros. Y no me llama mucho un escudo que pelea, ¿no? Pero bueno, esto fue hace banda. Cuando salió la película, fui a ver el cine. Y me aburrió bastante. Y me acuerdo muy poco. Debe ser de las pocas películas del MCU que no rewatché. Pero me sorprende que tenga tan buenas críticas, que la tengan en tan alta estima. Porque no recuerdo nada memorable de esa película. Pero te estoy diciendo, esto fue hace años cuando tenía la percepción negativa de que las películas de Capitán América eran un embole. Después, bueno, Civil War es bastante envolvente, pero tiene cosas que me gustan, ¿no? Sobre todo por parte de Tony. Pero bueno, a mí pues me gusta Tony, que ya es tema aparte. Buenas noches a todos, recién me suscribo. Claro, después de ver tres videos para saber en dónde me meto. No, no, no debería. No, no, yo por algo nunca le recomiendo a la gente que se suscriba, ¿no? Los canales te dicen, bueno, suscríbete, no, no, no, a ver, yo no te voy a decir que te suscribas a esto. Si querés, podés suscribirte. No te lo voy a recomendar porque no soy alguien particularmente agradable que te va a desear las buenas noches, que tengas un buen día. Hay un canal de un chabón que se llama PCI Mike. Tipo, habla de videojuegos desde un punto más tipo como de desarrollo, ¿no? Y te explica, por ejemplo, técnicas que usaban antes los programadores para ponerte en videojuegos, no sé, varias cosas cuando tenían que hacer un juego que pesaba menos de 1 MB, ¿viste? Entonces técnicas que usaban para ahorrar memoria, todo hablando de programación, ¿viste? Pero el tipo tiene una carisma, tiene una carisma, tiene un amor, te habla con un muy buenas tardes a todos, te dice, y el chabón tiene un amor por su perra y agarra y te hace videos con su perra y le saca fotos y todo y les dice, no, ay, el chabón tiene un amor por todo, ¿viste? Yo me veo a mí y no, a ver, te dan ganas de suscribirte al tipo por cómo es el tipo, ¿viste? Yo no, por algo no invito a la gente que se suscriba, pero bueno, lo terminan haciendo. ¿No? Así que ya está. Algo bien debo estar haciendo, seguramente. O, ojo, en todo caso, algo mal. Debo estar haciendo algo mal, porque yo siempre digo, cuando algo es muy popular, algo malo debe tener, ¿no? Y la mayoría de las veces no estoy equivocado en eso. Qué sé yo, no, Endgame, bueno, a ver qué onda. Ah, esto es Endgame, una poronga, no, Boku no Hero, bueno, a ver, Boku no Hero, una poronga, ¿no? Y así, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Me suscribo después de ver tres videos para saber una meta. Colabora con Axel Cases, tú dices lo malo de la película, le tiras, y él lo bueno, la me explota. Le suena. Suena como que no tenemos un estilo compatible, diría yo. Aparte el tipo ni me jura, no, no, no depende de mí. Y no me convendría tampoco, porque vos decís, bueno, si sí, una colaboración, gana gente. Pero a mí no me convendría ganar la gente que tiene acerca de SS, porque vos ves su público y es como que, no, esta peli me gusta mucho. No, no, no. Y si esa gente viene, si yo con mi canal y ve que tengo como 15 videos tirándole mierda al universo cinematográfico de Marvel, la película de DC, me van a agarrar, me van a querer cortar la cabeza, el nivel de dislikes de mi video se va a ir a un 700% y me van a reventar todo. Prefiero que la gente que llegue, llegue por sí sola, ¿no? Y que llegue, y que vaya todo tranquilo y todo fluya como tenga que fluir, ¿no? Que ser como el agua, como decía Bruce Lee, ¿viste? Que a su vez también lo decía Spike, de Cowboy Bebop. ¿Le harías un video a Cabin in the Woods? Creo que era la peli. que mencionaste en Twitter. Puede estar bien por un video de Tropos de Slayer. Sí, de hecho es bastante interesante, pero solamente para eso. Tendría que agarrar, rever y ver más Slayer y decir, bueno, esto es Slayer, esto es un Slayer, ¿no? Entonces es tu típica película de adolescentes en X lugar donde son asesinados por X cosa sobrenatural, ¿no? Que es, tiene un por X figura antagónica, vamos a decirle, porque a veces sí es un malo, o a veces es solamente un monstruo que no piensa y solamente quiere comer cosas, ¿no? Donde tenés tu típica escena de sexo o tus típicas cosas con droga, viste, lo que sea. Y decir, bueno, esto es un Slayer, esto es Slayer sobre una poronga, y acá te muestro un Slayer que no es una poronga, y te explico por qué no es una poronga. Principalmente porque es una parodia. Las parodias, por obligación, tienen que tocar los tropos que pertenecen al género que están parodiando, y aún así, tocando obligatoriamente esos tropos, te cuenta una historia que vos decís, hey, esto está piola. Y de hecho, después de ver esa película, ves los otros Slayer y te los imaginas desde el punto de vista como si fuera, si hubiera un grupo de gente realmente. Es que ellos mismos controlan los clichés, es buenísimo, es muy buena esa película. Pero bueno, en caso de que hiciera un video sobre Slayers, cosa que sería raro, porque no suelo hablar de terror, principalmente porque no suelo consumir terror más que algunas pelis de Hitchcock que me gustan mucho, no consumí más terror que eso. Me olvidé. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, que sería raro, pero no es mala la idea. En algún momento podría hacerlo. Habla, porfa, de la peli. Porfa, de nuevo de la peli de Boku no Hero. ¿Cómo de nuevo? ¿Que sacaron otra? Báncame. Báncame que si sacaron otra peli de Boku no Hero en este momento estoy perdiendo el tiempo. ¿Cómo no la estoy viendo? Boku no Hero. Película. Two Heroes. No. Vamos a ver película 2. Bruce Ultra. 24 de marzo. Fecha de estreno. No, no sale todavía. ¿Va a salir? Sí. Me había enterado que iba a salir una nueva, pero no sé si ya había salido. Bruce Ultra de Movie 2. Fecha de estreno. Trailer, sinopsis, personajes y todo sobre Nuevo Miraría. Diseño de mierda. No, no, no, no. De Movie 2. Vamos a seguir choreando. ¿Qué poronga es esto? Bueno, está el tráiler. Fecha de estreno, febrero del 2020. Nosotros la vamos a estar viendo 6 meses después. O sea que recién el año que viene, cerca de fin de año, voy a poder retirarle mierda a Boku no Hero. Bien, a la peli, porque igual le podría sacar video a la serie que, bueno, la gente me pide videos de segunda temporada. ¿No te das cuenta que para hacer ese video yo tengo que rever la serie? No, está mal dicho, tengo que ver la serie, pues no la vi antes. Leí el manga hasta cierto punto. Pero tengo que ver la serie. Tengo que verla. No, es una cosa que de solo pensarlo me carcome por dentro. Es como decir, ¿cómo vas a ver vos con Ojir, hijo de puta? Ah. Te la mamaste con razón. Los comentarios de estar en paz. ¿Los comentarios de qué? Ah, ja, ja, ja, ja. Nivel de Downs hoy, ¿qué? Gordo de la quinta parte de esa cosa. Sí, esa cosa. Termina este año. Si sale, no, no, no, no, no pienso ver nada de esa cosa. No, no, no, no pienso ver nada de JoJo. A lo mucho pensé en un momento, como para tirar, no fanservice, porque yo sé que la gente de mi canal quiere que hable de JoJo. Quieren que le tire mierda a JoJo. Y es una cosa que los carcome, ¿no? Entonces yo pensé como mucho a nivel de fanservice tirar un videito tinino que diga películas de mierda live action de JoJo. Y ahí está, ¿no? Y ahí está. Y eso podría ser. No lo vi. No lo vi. No lo quiero ver. Pero, es un live action. Ponja. De un anime. Que es una mierda. Sería muy difícil que ese live action no fuera una mierda. Entonces yo podría verlo, confirmar, decir, hey, esto sí es una mierda, y tirarle mierda. Y eso sería divertido para mí. Y seguramente a la gente le gustaría, a la gente de mi canal. Porque si yo, ese video llega a más fans de JoJo, van a venir y me van a bajar el canal a patadas. Y es una cosa, porque los fans de JoJo es una de las fanbases más cancerígenas de la comunidad de anime en Twitter, de la fanbase en general. Son autistas, son. Ya lo saben, no me voy a estar a explicar esto, no. Verás la segunda temporada de Sabrina. Tengo que terminar la primera todavía. Creo que la dejé en el capítulo 8. Pero si lo hago, sí, capaz. ¿Qué sé yo? Gordo, saca video de tu historia. Si sacas guita y views. Guita, no, porque no monetizo mis videos. Y views. No, es como si. Si quisiera views, haría video de Fortnite. Toy Story 4 críticas de videos, porque no me sorprende. Hay gente que amó Endgame, yo, y otros la odiaron, tú. Bueno, sí, pero es distinto en Endgame. Yo en Endgame, la verdad me sorprendió un poco la gente, porque sí, ¿no? Tenés el típico fan de Marvel o de las pelis de superhéroes que dice, no, es que Endgame es una obra maestra, porque no, y murieron personajes, y no, y el Capi levantó el martillo y grité en el cine, y no. Perfecto, te gusta la peli, y te gustó mucho, y ya está. Pues tenés la gente como yo, que se da cuenta y dice, esto es una verga, ¿no? Sí, bueno, jaja, que es la minoría, pero está. Y después había gente que dice, me gustó, pero Infinity War es mejor, y lo reconocen, y se quejan de los propios huecos argumentales que generan los viajes en el tiempo en la película, ¿no? Y la verdad me sorprendió bastante ver eso, porque me acuerdo que salió Infinity War y la gente pensaba, esto es una puta obra maestra. Yo digo, no, capo, esto no es una obra maestra. Esto tiene cosas que están bien, el tema de hacer por primera vez en el universo cinematográfico de Marvel que el protagonista no sea tu superhéroe de turno, sino que sea aquel que planteaste durante no sé cuántas películas como el villano supremo. Y eso está bueno, ¿viste? Después, bueno, lo que hagas con eso, que resultó ser lo que fue más o menos una verga, es otra cosa. Pero dentro de todo, Infinity War tenía cosas piola y agarran los fans y no, que es una obra maestra, es que sale Endgame. Y algunos sí se dieron cuenta que era una verga, ¿viste? Y eso me sorprendió. O sea, las críticas divididas. Realmente divididas no pasaron con Endgame. Sí, con por ejemplo Coso. Uy, se me cae el micro. Con Toy Story, ¿no? Porque no veo un punto intermedio. Es o la amás o la odias. Yo estoy ahí como, a ver qué sale acá, ¿no? Pero bueno, Gordo, ¿qué piensas de Spider-Man un nuevo universo? ¿Cómo se llama la poronga esa? En inglés, porque no me banco el nombre que le pusieron en español. Spider-Man Multiverse. Spider-Verse, ahí está. Bueno, eso. Spider-Man me gusta mucho. Me gusta mucho toda la estética de esa película. Me encanta. Es bellísima, ¿no? Pero hay una cosa, no la considero, como todo el mundo dice, la mejor. No todo el mundo, ojo, hay gente que está. No dice eso, ¿no? Pero bueno, una gran parte dice que esa se volvió la mejor película de Spider-Man. Yo no estoy de acuerdo y sigo defendiendo que Spider-Man 2 de Sam Raimi es la mejor película del personaje hasta la fecha. ¿Por qué? Porque Spider-Man 2 de Sam Raimi explora un tema del personaje profundo que nunca se había tocado antes en una película de superhéroes. Porque no solo es una película de superhéroes. Y menos en una película del personaje. Y Spider-Verse no lo hace. ¿Spider-Verse qué hace? Te hace una historia de origen recontra original, mezclándote un montón de personajes, y está todo muy bueno como lo hace, y aparte la estética que tiene, como la dirección del te el tema de mezclar la voz inconsciente la voz interna del chabón como si fueran las viñetas de cómics una vez que despierta el poder, el reutilizar elementos que primero te plantea que el chabón fallando y después cuando lo. Ay, ¿cómo se llama? Cuando los logra superar, viste, pasa por ahí, pero al inverso. Tiene cosas muy copadas la película y me gusta mucho. La vi, creo que la vi unas 3 veces. Pero creo que la dejo en eso, ¿no? En un me gusta mucho y realmente no tengo mucho para decir. Y lo copado, lo grosso, lo zarpado que había aparecido, ya lo dijo todo el mundo, viste. Yo nomás estoy ahí con mi opinión tinina chiquita, que no creo que valga la pena hacerle video ni nada, pero sí sé que sigo defendiendo hasta el día de hoy que Spider-Man 2 de Sam Raimi es la mejor película del personaje hasta la fecha, hasta que vea la segunda película de Homecoming, Far From Home, que todo, que no. Algunas primeras impresiones dijeron que destronó a la película de Raimi. Yo la voy a ver y si da para un video para decir esto destronó a la película de Raimi, hago este video para redimirme porque la película de Raimi ya no es la mejor del personaje, la voy a hacer. Y si no, haré un video diciendo esto no destronó a la película de Raimi, Spider-Man 2 sigue siendo mejor y esto es una verga. En caso que quiera hacer la video, capaz que no quiero hacer la video de Spider-Man 2 porque no sé, no creo que lo odie tampoco. Spider-Man Homecoming, si mal no recuerdo, me había incluso gustado, ¿viste? No tengo problema con eso. Me gusta el Spider-Man de Tom Holland. Me gusta el hecho de que no nos hayan puesto la misma puesta de historia de origen que ya vimos 300.000 veces. Me gusta la relación que más o menos tenía con Tony, ¿viste? Me gusta el hecho de que el villano, el antagonista que era el buitre, que no sea tu típico villano genérico de Marvel, sino que sea el puto Michael Keaton, haciendo otra vez de un personaje que volaba o que tenía alas, porque ya lo hizo de Batman, fue el primer Batman del cine, o sea, serio, no el primer Batman serio, el de Tim Burton. Y después hizo Birdman, que trataba de un chabón que anteriormente había hecho de superhéroe y que el personaje se lo había comido y no podía salir de su papel y todo el mundo lo reconocía por eso y eso lo quemaba vivo al chabón. Bueno, es curioso que agarra y venga a ser ahora del buitre, ¿viste? Pero bueno, el personaje de Michael Keaton está bien, tiene sus propias motivaciones, no es tu típico villano de mierda. Dentro de todo, no estaba mala Homecoming. Así que no sé por qué debería esperar algo malo de Far From Home, pero lo veo muy raro que supere a la película de Raimi, a Spider-Man 2. Lo veo lejos. Lo que espero de Far From Home es que sea una historia de maduración. Ya no quiero ver más a ese Peter Parker torpe y boludo que veníamos viendo antes, que era señor Stark. Señor Stark no. Ahora superás al señor Stark porque se murió y volvete el Spider-Man que realmente el mundo necesita, el Spider-Man que es digno de ser uno de los Avengers. Quiero ver catarsis por la muerte de Tony, quiero que Spider-Man lo supere, que siga adelante. Eso es lo que espero de la película. Na nada más que eso, no te estoy pidiendo mucho, Marvel, no te estoy pidiendo mucho, pero aún así siento que ese poco es mucho. Sabrina. Acá. Lo de Endgame fue por puro mame, por lo popular que era. Sí, pero etc. El único problema que tengo con Pixar es que usan la misma fórmula de dos personajes salen en una aventura y redescubren y aprenden con vida etc. Sí. Uy, se me fueron a la mierda los comentarios. ¿Cuánto hablé? ¿Qué piensas de...? No, ¿qué piensas sobre Black Clover? No lo vi. Lo único que vi de Black Clover fue el primer capítulo, cuando hizo un video de animes de temporada, ¿no? Tipo, primeras impresiones, ahí está, no me llega la palabra. Cuando hizo un video de primeras impresiones, un video parodia, un video satírico, burlándome de la gente que hace videos de primeras impresiones de temporada, porque son todos iguales, tanto los videos como el contenido de la gente, es decir, uy, esto es una mierda, esto es una mierda, esto va a estar copado, esto es una mierda. Y después tienes que hacer el video de final de temporada, ¿viste? Como estás hablando en serio, vos te das cuenta que todos los animes que ves son la misma mierda con distintos color. Es el equivalente a la gente que juega puros shooters en videojuegos, que juega puro triple A, choto genérico, te hablo a vos, Joaco. Es increíble, no lo puedo creer, boludo. Pero bueno, lo único que vi de Black Clover fue el primer capítulo para hacer ese video. Y se vio bien feo. Y se vio como un shonen genérico. Y seguramente sea un shonen genérico. Y todo el mundo me dice hacer el video a Black Clover. Y yo supongo esto debe ser muy malo. Porque me lo ponen en el de Boku no Hero. O esto debe ser muy malo. O debe ser mejor que Boku no Hero, ¿viste? que no dice mucho tampoco, pero debe tener algo, algo deben tener que quiere que le haga miedo. Y me da un cagazo, me da un cagazo, Dios mío, pero no, no, no, no me voy a meter en ese pozo de mierda llamado shonen largos porque no salí más de ahí. O sea, no, no, no es que no salís porque te guste y te enganches, no salís porque te absorbes una mierda después tener que hacer los videos de eso. Pues a mí me gustó el drama, los finales, la acción y el hecho de que casi todo el UCM influyera tanto en Endgame como en Infinity War. En Infinity War sí. En Endgame solamente casi todo el UCM aparece para. Bueno, el final, ¿no? Y todos juntos con su temita épico del tu, tu, tu, tu, tu, tu. Y eso, y todo el público. ¡Ah! ¡Ay! Y ahí les salía todo. Y es como, capo, ¿vos te das cuenta que el Señor de los Anillos hizo esto hace. ¿Qué año estamos? ¿2019? ¿2003? ¿Vos te das cuenta que el Señor de los Anillos hizo esto hace 16 años atrás? ¿Y lo hizo mejor? Pero bueno. ¿Qué piensas de Steven Universe y Forrest? Bueno, Forrest Gump me gusta, ¿no? Creo que a todo el mundo le gusta Forrest Gump. Sería raro encontrar a alguien a quien no le guste. Y Steven Universe nunca lo vi. Nunca lo vi. No me llama. Y de hecho me tira para atrás la estética, ¿no? El diseño tan caricaturesco de los personajes no me llama. Después hay muchos comentarios aparte, ¿no? Que dicen que la serie es muy LGBT o que es muy pobre, no sé qué, pero a mí realmente me importa un carajo la ideología que maneje la serie, siempre y cuando no me exponga nada político en la cara y pueda disfrutar de lo que me cuenta sin tener que estar de acuerdo con X ideología. ¿Te gustan los juegos de pelea como Super Smash Bros., Mortal Kombat, etcétera? Sí. Super Smash Bros. Jugué uno solo, el que jugamos todos, el de Nintendo 64. Pero los juegos de pelea en sí me gustan, qué sé yo. Uy, me da tanto sí a decir esto. Jugué todos los. Ay, Dios, me voy a largar a llorar si lo digo. Jugué todos los Naruto Storm. Que yo jugaba los Dragon Ball, Mortal Kombat también. No, no jugué el último, no me interesa. Jugué un poco del Mortal Kombat 10 y la verdad me parece una poronga esto de que tengas que elegir entre qué querés de tu personaje, si querés que tenga X habilidad, si querés que tenga esta otra, si querés. Y eso me parece una verga. ¿Cómo puede ser que yo en Mortal Kombat Armageddon tuviera en un solo personaje y pudiera cambiar en pelea, a tres modos y un modo con armas? Yo no puedo creer esto. La variedad de combo que tenía ahí era infernal. Y ahora me venís con esto y tengo que elegir entre qué habilidad quiero tener. El mismo personaje, porque es un juego perezoso. Es un juego perezoso que en vez de meterme distintos personajes, metes al mismo personaje con variedades de movimiento. Yo no puedo creer los hijos de puta que son Warner Bros. La reconcha de tu reputa madre. Entonces, que lo instalé, hice un par de peleas, dije esto es injugable y lo cagué borrando. Pero Mortal Kombat 9 sí, me gusta bastante el tema de los Sekirai, ta, ta, pim, pum, pan, el tema que está Kratos, que es una verga y es lento, pero el counter que tiene está bueno. Y sí, me gustan los juegos de peleas, de los géneros que más me gustan. ¿Por qué? Porque. Con los juegos de pelea, siempre agarro el vicio de decir quiero manejar un personaje, ¿no? Vos te agarras un personaje y usualmente la gente prueba distinto hasta que a uno le cae bien. Yo agarro uno que yo sé que es mi personaje, no sé cómo lo sé, pero yo lo sé. Y me prendo todo, el timing y todo. Y hasta que no me manejo ese personaje de arriba abajo, no cambio a otro. Y el hecho de sentirte. Superior cada vez con cada personaje, ta, ta, es como que no sé, está bueno. Me gusta la sensación que te da el estar contra alguien, que es lo mejor, jugar un juego de pelea con alguien. Estar contra alguien que anda trompadas y que esté al lado tuyo es como oh, esa adrenalina que sentías cuando eras chico y jugabas al Budokai con tu amigo que te rompía el orto todo el tiempo. Y es como, ¡ay, Dios, sí, me encanta esa mierda! Dame más. Pero eso se perdió ahora porque, bueno, los juegos de pelea jugás contra la máquina o jugás en el online. ¿No? Muchos juegos de pelea ya no tienen coso de versus, bueno, no versus no, local, eso. Muchos juegos de pelea ya no tienen local. Es como, ¿qué pasó? ¿En qué momento llegamos a esto? Pero sí, me gustan los juegos de pelea. Gordo, que en realidad es flaco. Cómpreme X juego, please. Alzo gordo. Comprar dos Tomb Raider. Dios mío, sí. Es que estaban 12 pesos cada uno, o sea, me gasté menos de 40 mangos en esos dos juegos que me pueden dar horas y horas. que no voy a poder jugar hasta que tenga un joystick que me va a salir como 800 mangos, considerando que consiga uno barato, ¿viste? Uno bien barato. Ah, y que me dure, porque si no, para comprar un joystick que no me va a durar, me compro uno de 300 mangos, ¿no? Pero no, no lo puedo creer. ¿Por qué me hago esto? Lo peor es que si me regalen un juego, no lo voy a poder jugar. A no ser que yo, con My Friend Pedro, bueno, la pegué porque la puedes jugar con teclado y mouse. Y creo que es la idea. Pero, qué sé yo, voy a mi wishlist, agarro un juego random y seguramente no lo pueda jugar bien porque no me voy a sentir cómodo, ¿viste? No puedo jugar Slipstream, mi juego de autito favorito, mi juego de autito de toda la puta historia, sin joystick por el tema de las sensibilidades del analógico y tengo que estar como un mogólico intentando jugar con teclado, donde hago izquierda y se va a la izquierda y hago derecha y se va a la derecha. No es que pueda hacer un tinino izquierda, tinino, tinino izquierda, tinino, tinino, tinino, tinino izquierda y después totalmente izquierda para ir regulando, ¿no? Es horrible. Pero no iba eso. ¿Estás familiarizado con Domentio? Sí, el perezoso Doom, aquel que hacía, o hace, no sé qué mierda hace ahora. Pero bueno, supongo que todavía hará, si no, es que no se murió, reseñas de dibujitos y toda la wea esa de críticos. Yeah. Dross te decía buenas noches, gordo. Dice cuando deja de ser tan mogólico. Sí, señor. ¿Cuántos capítulos de The Walking Dead viste antes de odiarla? La primera temporada. La segunda. Ya en la segunda la estaba odiando. Y aún así me vi como hasta la quinta, creo. Quinta, sexta temporada. Porque, ¿cuándo me agarró The Walking Dead? Creo que me agarró el año pasado, no. El anterior, en Semana Santa. Y encima estaba enfermo. Y me puse a verla porque estaba en Netflix. Y me enganchó. Pero yo me iba riendo de lo mala que era. Hay errores de continuidad en la segunda temporada. Tipo, en un momento de la. Sí, en la segunda temporada estaban hablando el protagonista, que no me acuerdo cómo se llama. Mira, ya me olvidé este nombre de prota. Y Shane, creo que era el otro, el chabón grande trabado que muere. O eso es la primera temporada. Ah, bueno, por ahí era. Y bueno, estaban hablando y. Y uno estaba mirando para el frente, o sea, hacia adelante, y el otro lo estaba viendo a él, ¿no? Y después cambia la toma y los otros están totalmente las miradas invertidas, pero el diálogo era una continuación. O sea, es como se pasan la continuidad por el orto, ¿viste? Y después otro lo estaba mirando al frente, pero en ningún momento mostraron la transición y es como que es asqueroso. ¿Qué opinas del anime Kaiji? Kaiji la vi hace como 3 años, 3, 4 años, y me gustó bastante la primera temporada. Hermosa. La segunda temporada, la parte del Chinchiro, la amo, amo esa parte. Esa parte es mejor que toda la primera temporada. Después tenés la parte del casino, que se caga en todo y bueno, sí, la segunda temporada y por eso es más chota. Pero la parte del Chinchiro está muy buena, bro. Muy buena la parte del Chinchiro. Después, bueno, me gustó tanto el Chinchiro que una vuelta. Me junté con amigos a jugarlos, dije que llevaran plata todo y le expliqué cómo se jugaba. Creo que perdí 300 mangos esa noche. Nunca más jugué al Chinchiro, juego de mierda, boludo. ¿Tú lees Berserk? Leí Berserk hasta que consigue la armadura, le pelea al dragón este gigante y después empieza como un arco con Griffith. No, llegan como un barco y después empieza un arco con Griffith invadiendo como a un rey monstruo feo que rescataba a la princesa y eso me durmió y no lo pude seguir. Calculo que en algún momento lo voy a terminar porque me gustaba mucho Berserk. Me gustaba mucho, me gusta mucho. Me encanta el arte de Miura, es un hijo de remil puta, no creo, no puedo creer que alguien dibuje así, pero es ahí me tiró para atrás. En algún momento lo pienso continuar, sí. Tengo que alcanzar la serie antes de que termine. Spoiler, no termina la serie. Sí, está bien, dije serie. Es una serie de manga, no me rompa la pija. El terror solo sirve para hacer que la milipili te pague el cine y chapar. O llevar vos a la guacha a ver una peli y cuando se te tire encima, vos le decís, salí zorra, estoy viendo la peli. Es una historia real. Ah, bueno, ya lo conté en el podcast, así que. No, esa parte no la conté en el podcast, porque tenía miedo que lo pudieran ver a alguien conocido. Y justamente lo vio alguien conocido, una gorda con la que yo me hablaba, que a su vez conoce a la piba esta. Así que me salvé de tal forma de no contar esa parte de la anécdota. Pero bueno, esto no lo va a ver, pues termina este stream y lo pongo en oculto, ¿eh? Si quieren después escucharlo, guarden el link o algo, no sé, termina este stream y lo pongo en oculto. Me llevo, está mal dicho. Había salido con la chica esta a ver la película, que era el Cascanueces, esta que se grabó el año pasado. Y. Dios santo. Y yo solamente la invité de onda, porque no tenía ningún tipo de intención. Yo dije, puta, tengo estas dos entradas del cine y quiero ir con alguien. No, justo estaba hablando ya por WhatsApp y le digo, che, vamos a ver una peli mañana. Bueno, me dicen, no sé qué. Y se ve que ella se hizo otra idea en la cabeza y sentía algún tipo de atracción por mí del cual yo no era consciente. Entonces en el cine hubieron varios actos que yo en mi capacidad de dormir minas no fui capaz de comprender y no me di cuenta. Y no fue hasta esa misma noche que me dijo y yo de todas formas no le creí. Dios mío, no, realmente un grande, gente. Vayan conmigo al cine, la van a pasar bien. ¿Has visto alguna película de Martin Scorsese? Sí, el viejo Scorsese, la leyenda. ¿Cuál es la que más me gusta? El Lobo de Wall Street, ¿no era de él? Es de mis pelis favoritas esa. Pero, Cardo, tiene mejores. Bueno, sí, chupame la pija. ¿Ya viste Toy Story 4? No, hablé de eso anteriormente, así que después. Guarda el link del coso y volvelo a escuchar. Gordo, hazme un hijo y dime qué pensás de que Dross sacará un video conspirativo sobre el suicidio de Ética. ¿Qué mierda es el suicidio de Ética? te lo. La, a ver, te tiro muy encima, muy, muy, muy por encima de lo que sé. Ética, si es que se pronuncia así, fue alguien que se suicidó. Creo que era un streamer o algo así. No sé, me contó Dandy muy por encima. Pero no, no, nada, no. No sé más que eso. Y no sé, me hace raro que Dross saque videos de temas polémicos. Creo que vive de eso, ¿no? Me acuerdo que cuando estaba de moda Sin Simi, la aplicación de mierda esa de la cosa redonda con patas, hizo un video de Sin Simi, explicando por qué Sin Simi era del diablo, ¿no? Y pedófilos y toda esa mierda. Y después te dice, no, pero mis videos no son verdad. Son para entretener. Y bueno, también, pero puede ser contenido que entretenga y que a su vez no sea una mierda. Porque una cosa es, por ejemplo, que hagas un video donde escribiste un guión, donde tengas que hablar encima y donde tengas que editar. Y otra cosa es hacer un video que diga tres videoclips que no podrás creer, donde vos solamente decís la intro y después pones tres videoclips y tenés un video de 10 minutos donde no hablaste 10 palabras y te choreaste todo. Eso es el hijo de puta, así que no me sorprende que Dross quiera robar. Aunque viendo que habla de un suicidio, no sería raro que le desmoneticen el video. En ese caso estaría haciendo un video porque tiene ganas. Y que en ese caso, bueno, que haga lo que quiera porque no quita que sea bueno o mal contenido. Es su contenido, que ya es casi por definición intrínsecamente malo, pero bueno. Muy grande Dross, la verdad. Muy bueno para dormir. En falta de Trilline. Trilline, por favor, vuelve. ¿Tienes expectativas de la secuela de Frozen? No, no la pienso ver. La primera la vi y me parece horrible. La vi estando de vacaciones. Fíjate que estaba de vacaciones en la playa, no en el puerto de San Antonio. Estaba de vacaciones en la playa y no tenía ganas de salir. Se salió toda la familia. Yo me quedé como un amargado en casa, porque bueno, era gordo todavía, era amargado, así que sí, lo hice. Me quedé como un amargado en casa y cuando veo Frozen. Ah, mira. Esta de Pixar y no la vi. A ver qué onda. Y bueno, fue eso. Así que sí, hubiera salido mejor. A ver, acá hay más manga que llegó bajo la. ¡Uy, qué hijo de puta el coso! ¿Dónde mierda está? Che, gordo, ¿cuál es tu película favorita del Señor de los Anillos? La mía es El Retorno del Rey. Mira, antes era El Retorno del Rey, hasta que vi la versión extendida de la primera película. Vi la versión extendida de las tres, pero la versión extendida de La Comunidad del Anillo es otra película. Tiene mucho más contenido y realmente estás viendo otra película. Y eso es buenísimo. Así que me quedo con esa, pero sí, El Retorno del Rey tiene los momentos más épicos, vamos a decirle. El discurso de Aragorn, ¿viste? El diálogo de Sam y Frodo cuando están los dos ahí en la mierda y Sam le dice, yo lo cargaré por ustedes. Qué cosa tan linda esa, qué cosa tan linda esa película, boludo. Curiosamente creo que el director de Cabin in the Woods salió de un grupillo de amigos de Sam Raimi cuando hicieron la primera versión de Evil Dead. Mira, y todas mezclan el terror y la comedia. Y tiene un aire ahora que lo decís. Todos, no, los videos de los jujeños del gordo están muertos como la heterosexualidad del Deep, tal cual. Los jujeños, qué buena forma de decirlo, güey. De Spider-Man y de. Ah, Miles, claro. Miles, el negro. Me gusta el contraste entre él y Peter. Basta lo bueno de paralelismo. Sí. Sí, bueno, lo del tío también es verdad, ¿no? Los dos tienen un tío con el que tienen cierto apego, ¿no? Cierto afecto y que, bueno, se tiene que morir, ¿no? ¿Qué piensas de Man of Steel? No la vi. No la vi. Creo que fue la única película del universo de DC. Tenía un nombre, el DCU. De, no, de DE. DCE. El, o, universo extendido de DC. ¿Por qué extendido? Habrá durado no sé cuántas películas lo componen. Seis, siete películas tendrá. Por querer rushear lo que Marvel hizo en no sé, 10 años, creo que llevan choreando lo de Marvel también. Hijos de puta. Buenas noches. Videojuego que más te haya hecho calentar. Posiblemente. Qué sé yo, tenés Slipstream que la pasé re mal al principio. Tenés. Ayer no, antes de ayer estaba jugando una mierda que me compré en Steam. Titan Souls, ¿no? Que te lo venden como un Dark Souls mezclado con un Shadow of the Colossus, pero en pixel art. Y a mí el pixel art me moja todo el culo. Entonces dije, hey, tengo que jugar esto. Lo compré, pues estaba en oferta, $47. Me pongo a jugarlo. Y vos sos un guachín, o una guachina, no sé qué mierda es. Con un arco y una flecha. Una flecha. Una flecha. Y vuelve tu flecha, ¿no? Tipo como el martillo de Thor. Y cuando vuelve hace daño. Pues puedes disparar, puedes mantener cargado el disparo y puedes hacer que tu flecha vuelva. Y puedes rodar y correr. Esas son todas las mecánicas que tiene. Después con eso te tenés que enfrentar a bosses que son injustos, ¿no? Son injustos y es una verga. No como Dark Souls. Que Dark Souls vos podías pasarte todo el juego solamente viendo el mapa, observando el hermoso diseño de nivel y observando todas las posibilidades que te daba para ganar, para ganar los bosses, para. Ay, no, qué cosa, qué juego de bien, Dark Souls. Vos ves este y. No, bueno, sí, bonito en pixel art, pero no te sirve de un carajo observar las mecánicas de los bichos. También tenés que ir y pum, y morís, y volvés a aparecer y vas, y morís, y volvés a aparecer y vas, y nada, hasta que les ganás a la cabeza dura. Sí, a ver, por ejemplo, tenías el cubo de hielo, que tenés que hacer que se deslice sobre plataformas específicas para que se prenda fuego en el medio y le puedas disparar ahí, y es como que, bueno, a ver, capo, es muy obvio esto, no, no necesito ver el mapa para saber cómo ganar. El problema es ganar. No, no, no, no estoy teniendo una recompensa como jugador por ver el mapa, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. No, varios jueguitos me han hecho calentar, ¿viste? RPG, no recuerdo. Nunca tuve problemas con la saga Persona, que me encanta. Juegos de peleas, tampoco. La pasé mal con juegos de peleas porque siempre relativamente rápido, pero bueno, qué sé yo. Eso. ¿Dónde mierda estaba? ¿Me perdí? ¿Lo puedo creer que me perdí? Videojuego, ahí está. Si te gusta la estética de Spider-Man un nuevo universo, deberías jugar The Wolf Among Us. A ver, lo voy a dejar googleado para ver qué onda después. Internet, no te mueras ahora. Estoy googleando algo. Ok, Internet no quiere googlear algo. Ok, Internet no me quiere cargar los comentarios. Jódeme. Jódeme que murió. I hurt myself to see if I still feel. Jódeme que murió. No, creo que ahí está. Los comentarios no dicen que murió. Entonces no murió. Vamos a subir a donde estaba. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Acá, de Wolf Among Us. Ahí lo dejé semi googleado, no cargó, pero bueno, el nombre quedó escrito en la pestaña. ¿Qué opinas de Code Geass? Visualmente incómoda, pero es muy buena. No, de hecho, Code Geass es bastante mala. Me gustó mucho en su momento. De hecho, creo que por no sé cuántos meses de otaku, la habría catalogado como, uy, mi anime favorito. Porque no, y mirá, el Lucio es muy inteligente y wow, y tiene ese poder que me encantaría tener y nada, nada. Te autoinsertás y decís, no, mirá cómo me cogería el hermano. Pero todo muy, muy. Qué sé yo. En su momento me gustó, pero ahora la ves con la cabeza ya de grande, ¿viste? Y no. No da. Eso de. Ay, ¿cómo es que dijo el Deep la otra vuelta? Oh, Princesa X. Sería muy gracioso que te dijera ve y mata a los Eleven. Y tenía el Shizard desactivado, se había olvidado de desactivarlo. Qué grande el de Lush, la verdad. ¿Has visto Kobayashi y Chi no Made? No, no vi eso. El gordo lloró con el final de Code Gay Ass. Qué nombres de mierda que les ponen, incluso para burlarse. Coso, sí, en su momento lloré, seguramente. Lloro con todo. No sería raro que llore con cosas que incluso considero malas. Gordo, ¿conocés el canal del Link's Review? El español crítico culto, re friki, re muerto por dentro y tremendo puteador. Sé que se llevarían bien. Es como la fusión entre Doom, Quetzal y Doom. Mirá, yo no. Yo no. Sí, conozco el canal de Link's. No lo pondría como una fusión de Doom con algo. A Quetzal lo conozco, pero nunca vi un video suyo. Jamás vi un video de Quetzal. Lo conozco porque sale en los streams de Da. Grande. Si me decís que no, bueno, sí, pero era yo también era menor, así que no cuenta nada. O sea, éramos los dos chicos y aún así era 2 años menor que yo, así que no fue nada legal. Igual me gustan las mujeres grandes a mí, las mujeres muy bastante más grandes, al menos no sé, no tengo problema con una mujer 10 años más grande que yo. Que tienen otra cabeza, ¿viste? No andan con boludeos como las pendejas de. en mi cara, por favor. Viste, y son más directas. ¿Qué pensás de Asura's World, Capcom? No lo conozco por nombre, pero creo que sé cuál es. Creo que sé cuál es. ¿No es el del chabón con muchos brazos? ¡No me carga! Boludo, no me quiere cargar. No me carga en ninguna página de Google Chrome. Pero el stream dice que anda. O sea, me. Ah, no, F. Jódeme, que se murió. Sí, F. 300 F, F, F, F. God is back. Mira, reviví. No me lo esperaba. Para, ¿en qué momento? Gordo, se te murió el directo cuando decías lo de Links. ¿Me haces el favor de repetirlo para no quedar con la duda? También repite lo de la menor, hijo de puta. El canal de Links me gusta cómo estructura los guiones, me gusta mucho su video de Toradora. Lo de la menor, sí, pero yo también era menor, así que no es nada ilegal. Y sí, me gustan las señoras más grandes porque le digo, señora, si quieres sentarte en mi cara, y si te dice que se siente en tu cara, y si no, no se siente en tu cara. Ah, F. Bueno. Puta, se recagó muriendo el stream. Hablé como no sé cuánto habré hablado al pedo. ¿Qué piensas de Asura's Ward? No lo jugué, pero ¿no es el de chabón con muchos brazos? Es que ahora me da miedo googlear algo porque no quiero que se caiga el stream. Oh, a ver, ahí cargo. ¿El chabón con muchos brazos? Sí, el chabón con muchos brazos. Sí, lo conozco visualmente, pero jamás lo jugué. No, no lo jugué cuando tenía la Play 3. Steven Universe te escupe en la cara su biología para que le creas. Listo. No pinta verla entonces. ¿Qué opinas de la crítica que se hace usualmente de los pájaros, el Señor de los Anillos, son un elemento tan roto que caga la mitología? Lo de que las aves, las águilas no son taxis. Me parece que está bien porque no usaron las aves para ir. La usaron para volver. O sea, el objetivo lo cumplieron con su propio esfuerzo, rompiéndose el orto. Y después para volver tiene sentido, porque como dice todo el mundo y como se explica en el libro, que Sauron sospecharía que irían por aire y no sé qué, y los atacaría, pero como ya queman el anillo y lo destruyen y Sauron no está porque se muere. Tiene sentido que ahora sí puedan participar las águilas. Lo que no entiendo muy bien en las películas, porque no se explica en las películas, es la relación que tienen con Gandalf. El hecho de que Gandalf por ahí ve la libélula esta, mariposa o lo que mierda sea, y no sé si es como un mensajero de las águilas y llama a las águilas, o aparece solo y las águilas aparecen justo con ellas. No, no, no se entiende bien, ¿viste? No se llega a entender. Pero sí sé que en los libros. Se explica y ta, ta, ta, ta, y etc. y toda la mierda, pero no, no me interesa. Como mucho, tengo el Silmarillion, es de Tolkien, porque, bueno, sobre todo en el Silmarillion, porque te explica todo como justamente la mitología y todo esto, y los dioses, y ta, ta, ta, y él al sexto día, y Nunu, y Ilúvatar, y toda la wea. Y eso es bastante pesado de leer. Pero bueno, la wea, ¿no? ¿Reseñarías X-Men Días del Futuro Pasado? Esa y Logan son las últimas buenas películas. Y X-Men Días del Futuro Pasado me caga bastante porque, bueno, no viajes en el tiempo. Y es una excusa para reacomodar todo el universo de X-Men, pero bueno, qué sé yo. Sale James McAvoy y Patrick Stewart en la misma puta película, así que es como que yo no lo puedo creer y me moja toda la cola. Logan, Logan me gusta mucho, es linda peli. Gordo, ¿qué pensás de los Caballeros de Zodíaco? Los ambas en el caso de haberlo visto. ¿Caballeros de Zodíaco? Me gusta. Le tengo mucho cariño. Al igual que todos, me siento, no es identificado la palabra, me agarro cierto cariño por el personaje que representa mi signo, que es Aioria de Leo, ¿no? Y yo me gusta, le tengo cariño, pero vos intentás ver Caballeros del Zodiaco hoy en día te da un embole por lo lento que es. Lo lento que es. Es una cosa que es admirable cómo reutilizan escena. La animación de los meteoros de Pegaso, si la habrán quemado, si la habrán quemado. Te la puedo describir frame por frame. Es una cosa que no, es muy difícil ver los Caballeros del Zodiaco que te guste hoy en día si ya has visto un anime actual, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. Lost Canvas sí me gusta y me parece lo mejor porque sé que el manga después sigue y sé porque tengo un par de tomos ahí arriba, acá no llego a ver, bueno, tengo un par de tomos ahí arriba hablando de Lost Canvas y que yo al chabón lo mandan a un volcán, viste, a entrenar con un monstruo del volcán y que controla no sé qué el cosmos y no sé qué mierda. Y no, está bueno y tampoco me gusta el estilo, el arte del manga con la manga con no sé qué mierda es. No pierdas el hilo, ¿dónde mierda está esto? ¿Alguna vez jugaste el juego de la saga Souls? Bueno, creo que ya lo respondí. Sí, jugué Dark Souls. Primero jugué la Remastered Edition, pirata, la quiero comprar. Regálenmela, la quiero comprar. 1200 mangos, sí, me cortaba un brazo más o menos. Entregar un brazo, una pierna y el alma de mi hermano para tener un juego de mierda que ya jugué, que aparte también jugué en su versión Prepare to Die, porque encontré una versión, esa es la versión Prepare to Die, pero para jugarlo pirata con amigos y la conexión era horrible y se caía cada rato y no podíamos jugar y estuvimos como una semana y pico pasándonos el Dark Souls pirata. Entre los tres, viste, y haciendo el DLC, y qué cosa, qué buena experiencia fue esa. Fue tan choto el tema de intentar conectar, pero el pasarte Dark Souls con amigos fue inolvidable. Fue mi mejor experiencia en Dark Souls. Pues ya me lo había pasado antes, ya lo tenía más claro. Bueno, jugué la versión remastered, jugué el Prepare to Die, que sí, eso. Oh, Dios mío, los problemas de frame, papá. Y el. ¿Qué más jugué? ¿Y el 3? Dark Souls 3 todavía no lo termino. Pero porque no quiero, ya me pasé todos los bosses, menos los del DLC, que el DLC apenas lo jugué, y ya estoy para ir a pelear la jefe final, pero no quiero porque me da paja. Pero sí, le gané al rey sin nombre y toda esa mierda, que me llegué a cagar bastante, pero estuvo lindo. Y después me vi un video de una mina que le ganaba al rey sin nombre jugando en estos baila baila, y dije, ah, yo llorando por esto, no lo puedo creer. Pero sí, me gusta. Eso es lo que jugué de la saga Souls. Bloodborne, lo quiero jugar, pero no tengo Play 4 y no pienso comprarme una consola porque quiero jugar un puto título solamente. Después, bueno, Sekiro no es de la saga Souls, es solamente de Miyazaki, pero no me interesa Sekiro, no me gusta la estética. Y supuestamente dicen que castiga a los jugadores de la saga Souls, es como que no, tengo ganas de ser castigado, gracias. ¿Alguna vez viste la serie Lost? No, no, realmente no. De esa sí que no sé nada. Más que tiene un mal final, supuestamente. ¿Qué opinas del nuevo God of War? Nada, no lo jugué porque no tengo PlayStation 4 y realmente me mantuve alejado de todos los spoilers. Así que si en algún momento lo juego, me voy a sorprender. ¿Viste El Protegido Fragmentado de Glass? Sí, vi la trilogía del Negro Shyamalan y creo que es la mejor trilogía de superhéroes en cine hasta la fecha. La primera, El Protegido o Unbreakable, como es en inglés, la considero la mejor película de superhéroes en live action. Y tengo unos porqués de la concha de su madre, pero me lo voy a guardar para un video. ¿Opinión de Ben 10? Nada, me gustaba cuando era chico, no tengo. Una vez me hice un Omnitrix trucho. Yo sabía que tenía algo turbio para decir. Una vez me hice un Omnitrix trucho. No me acuerdo cómo se llamaban las galletitas. Formix. Formix. Sí, eran Formix. Vos te comprabas el paquetito de Formix y te venían un tazo, ¿no? Como sí, un tazo de plástico chiquitito, ¿viste? Redondito. Con un alien. Entonces yo me compraba Formix. Iba juntando las fichitas de aliens, que eran como monedas con los distintos aliens. Y me hice una cinta de papel que me la enrollé en la muñeca. Y en ella pegué los aliens, ¿no? Uno al lado del otro. Y después puse otro papel arriba, pero con un agujerito para poder ir cambiando y que aparezcan las fichitas de abajo. Y nada, no, yo era. Me creía Dios con eso. Yo era Tony Stark, boludo. Pero bueno, Eso, no, no, qué sé yo. La primera temporada casi no me gustaba. Alien Force, que bueno, salió porque yo ya era un poco más grande. Creo que disfruté un poco de eso, pero era una verga, ¿no? Que de repente, oh, miren, ahora, bueno, resulta que en realidad no, nunca hizo magia, sino que era un alien. Y después, ah, no, pero uno decía era un alien, pero también hacía magia. Y es como, Pero me gustaba mucho el tema de los Heathrow, ¿viste? El Heathrow de este, en el que se hacía amigo Ben, que estaba en un mundo perdido y le enseñaba el tema de que el misticismo y no sé qué, y que no. La wea esa, ¿no? Ya me entienden. Me pasa algo similar con Deborah, con los dices con Mortal Kombat. No los conozco. ¿Qué opinas de Shingeki no Kyojin? Vi la primera temporada hace mucho tiempo. ¿Cuándo salió? Cuando estaba en emisión. La vi en emisión, que ni siquiera la vi en emisión de decir, uy, se ve el capítulo, vamos a verlo. No. Yo compraba DVDs en un local que vendía animes. Compraba DVDs piratas con los capítulos bajados ahí. Traían cuatro capítulos. Sí, de entre cuatro capítulos por DVD de Shingeki no Kyojin. Yo lo veía con mi familia mientras cenábamos, ¿viste? Y qué cosa del man, ¿no? A mi familia le gustaba, pero a mí no me gustó. Ya desde que el chabón se transforma en titán, para mí, yo le perdí el hilo a la serie. O sea, sí, lo seguí viendo, terminé esa temporada, pero no me podía gustar. Odiaba el hecho de que el chabón se tenga que transformar en titán porque es tan inútil siendo humano. Y es como, man, ¿por qué? Y claro, y ahora la mina que va a picarse a todos los titanes, como tiene que ser, es la otra, ¿no? Entonces, ella va a ser la waifu de todos. Y no, pero también tenés la waifu rubia que no puede hacer un carajo, pues inútil de mierda. Y después tenés la otra, Anne, que era la única waifu copada, pero agarran y ahora también es un titán. Y no te explican un carajo, y a mí eso ya me sacó todas las ganas de seguir viendo la serie, y no, pero después te explican gordo, bueno, pero a mí me interesa saber qué pasa después, ya con eso me fue suficiente para pegarme una patada en la cara y no querer más la serie. Uf, cuando el gordo era mod de Discord de Doom con la banda del Deep. No. La banda era mod del Foro 64, que hasta donde yo recuerdo era de Spark. Que sí, a ver, Spark era el seguidor uno de Doom en ese momento. Pero era de Spark, ¿no? Una vez alguien le donó más de $200 en Twitter. Hasta eso estoy lo presumí en Twitter. ¿Vos te das cuenta que alguien le donó a Doom $200? ¿Vos sabés cuántos son $200 en pesos? En pesos. No. Jodeme que murió de nuevo. No seas hijo de puta. No seas hijo de puta. No seas hijo de puta, por favor, cargame el traductor, el conversador. Bueno, no me quieres cargar, pero bueno, tranquilo, si me escuchan está bien. Si me escuchan está bien. Voy a seguir hablando, en algún momento se va a cortar y seguramente va a volver. ¿Qué F de nuevo? Ah, no, esta es la otra F, la F anterior, la F mala. Seguimos. $200 en el Patreon de Doom y lo presumí en Twitter. ¿Estás presumiendo en tal cantidad de guita a pesar de que tu contenido no tiene 2 gramos de fuerza? El contenido de uno no tiene alma, no tiene alma. Es eso, es nada, es tan repetitivo, tan seco. Mírate Dororo gordo, está bueno. Es Osamu Tezuka. Entonces, del año del pedo, boludo. ¿Leíste Vagabond? No, no leí Vagabond. Gordo, invita a Adriana a un stream, carajo. Dudo mucho que quiera venir. Y DreamWorks. De Disney. No sé si te referías a Disney o Disney Pixar. Con Pixar ya lo dije antes. Disney en general, bueno, me voy a quedar con el tema del universo cinematográfico de Marvel. Que sabes que aparte rompen en taquilla porque la gente es mogólica. Mientras que DreamWorks tuvo la particularidad de esta de. Excepto la peli. Que puede o no estar buena. Y después dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a seguir echando. Entonces te hacen series. DreamWorks te hacía series animadas. con una calidad de mierda, con una animación horrible, sus películas. Como tenés la serie del Chabón Sin de los Dragones, no, de Cómo Entrenar a tu Dragón, creo que tenés dos series de esas. Una de grande y otra de chiquito. Después, la serie de Kung Fu Panda, la serie del Gato con Botas, y es como, no, por favor, DreamWorks, dejate de romper las bolas, y las películas nomás. Ya que Netflix está produciendo series argentinas, a ver si hacen un live action argento de Cris. Con Diego Peretti, sí, por favor. Diego es tremendo nazo. Sí, totalmente. Ya está medio grande, pero le maquillás un toque a Peretti y da, o le tira. Te tenías. ¿Qué? Jaja, aunque no le creas a Fanale a la. No, Fanale a la mina, gordo. Ah, uy, esto es de la mina recién mío. Voy a tener que leer más rápido. ¿Qué pasa, Caraza? Si tuvieras que crear tu propia franquicia. ¿Un cómic o videojuego? Cartoon, cómic o videojuego. No puede ser un live action normal. Una trilogía. Una trilogía de películas. Me parece perfecto para el tipo de historia que quiero contar, ¿no? Ser un shonen que sea la perfecta parodia de construcción de shonen que es bastante fácil, te pones a pensarlo, simplemente juegas con todos los tropos del género y te cagas de risa. No como One Punch Man, porque One Punch Man después intenta hacer una serie por sí misma y bueno, es como una verga, ¿no? No como Gintama, porque Gintama después se termina convirtiendo en lo que intenta parodiar y es como, qué sé yo, no sé, Cartoon, bueno, Cartoon no podría ser nada mejor que Aang, así que F. Cómic, no me gusta la narrativa del cómic y videojuego. No me gustan los videojuegos para contar historias. Y no tengo nada que narrar a través de las mecánicas, así que no, no es lo mío. ¿Qué te pareció Aladdin? No la vi. O sea, ¿te referías a la nueva? No, no la vi. Pasa que el chabón ya se informó, todo el video es basado en el foro de Reddit y un youtuber que reclamó y Dross. Ah, no entiendo nada. Mira. El peor del tema de Dross es que. Un día después de confirmar el suicidio de Ética, hablando de una teoría de Reddit sobre el chico que se mató por una mamada, de unas antenas de conspiración. No, se mató un mogólico, qué raro. No sé bien. ¿Qué hay un perro ladrando? ¿Qué hay un perro? ¿Qué perro hijo de puta? ¿Qué perro hijo de puta? Yo no entiendo por qué. Mira. ¿Dónde está acá? Yo con The Walking Dead aplico lo mismo que tú con los shonen. Ya le invertí tanto tiempo que lo sigo viendo. ¿Qué tal si disfrutas y te dejas de quejar? Justamente el quejarte es lo que disfrutas. ¿Has jugado algún juego de Lego aparte de los de Star Wars? Sí, tengo en Steam que agarré gratis hace un tiempo El Señor de los Anillos, Lego El Señor de los Anillos y Lego El Hobbit. Y sí, son una verga, pero bueno, son todos iguales los juegos de Lego. Son todos iguales, independientemente de la franquicia que toquen, son todos iguales. Juegos los Indiana Jones también. Y nada, está bueno para jugarlo. Si sos chico, viste, pensar mucho, te cagas de risa. Y está bueno para incluir, ¿no? Incursionar a los chicos en franquicias como Star Wars, Indiana Jones. Y cosas que capaz que no van a ver porque ya son chicos, ¿viste? O sea, son demasiado. Lo que. Esas franquicias son demasiado viejas para él y capaz que directamente después le terminan gustando, ¿viste? Qué sé yo. Porque de chiquito jugó el Indiana Jones de X mierda. Hola, son atados. Hola, gordo, te amo. Bueno, gracias, querido. Es difícil no amarme con un cutis tan hermoso como el mío. ¿Qué opinas de tu odio post? No, no entiendo la pregunta. ¿Odio post? No, ¿qué opinas de odio tu post? Ahí está, perdón, leí para el culo, ya a esta altura no me da la vista. ¿Cómo se dice? Calculo que es un canal o algo, pero no, no lo conozco. Y lo quiero googlear por miedo. Vamos a ver si esto todavía está vivo. Tengo que bajar hasta lo más recóndito de los comentarios. Sí, aparentemente está vivo. Vamos a subir. Acá, bien, ahí estaba. ¿Qué te parece el hecho de que van a reiniciar el universo cinematográfico de DC y que supuestamente ahora van a hacer películas más independientes unas de otras? Mira, me parece bastante bien, porque DC ya la venía embarrando y se cae una cosa peor que otra. Y cuando vieron que Justice League, que era su peso pesado, que era lo más fuerte que tenían, que era la cosa con la que tenían que romperla, cuando vieron que Justice League le fue para el orto y con razón, Dijeron, che, no. Esto sí que no. Y la están haciendo bien. O sea, eso hicieron bien. Creo que les fue bien con Aquaman. No, no sé, no fui a ver Aquaman al cine, no vi a Aquaman todavía, no pienso ver a Aquaman, no me interesa ver a Aquaman. Después, qué sé yo, bueno, van a sacar ahora esta de película del Joker con Joaquín Phoenix, que la pienso ver porque Joaquín Phoenix es un actorazo de la reconcha de su reputísima madre. Es tremendo, el deforme ese es un hijo de mil puta, lo adoro. Van a hacer Batman con Robert Pattinson, que claramente no va a encajar con el de Joaquín Phoenix, con el Joker de Joaquín Phoenix, así que ya son cosas independientes ahí. Al Batman de Pattinson le tengo una fe, le tengo una fe, la va a romper porque Robert Pattinson es un actorazo también y les va a cerrar el orto a todos los mogólicos que dicen, "No, que el vampirito que luego no, vos no sabés el actorazo que es Robert Pattinson, vos no sabés lo que hizo Robert Pattinson, vos no sabés lo grande que tiene la pija Robert Pattinson y cómo la va a romper, porque encima tiene toda la pinta de Bruce Wayne. El chabón se traba y le cierra el culo a todo el mundo. Es Bruce Wayne, ya está, físicamente perfecto y la capacidad actoral le sobra, le sobra. Es tremendo. El que le dio dislike se la come doblada con mayonesa. Seguramente. No come repollo, seguro. ¿Se escucha bien? El gordo se quería coger a la hermana del prota que está en silla de revés. Así como le dice el libro literal. Bueno, acá es cuando se cortó, ¿no? La parte de los comentarios recién voy por ahí. ¿No has mirado el anime de las draguinas meseras? No, no, no, no lo pienso ver realmente. El suicidio del gordo, The End of el gordo, ta, ta, ta. Acá canto My Heart, acá canto Heart. Nomás hablo de Doom, Doom se muere en el directo. Sí. Lo de Link, ta, ta, ta, ta. ¿Te gustan las MIF? ¿Qué piensas de Dumentio? Justamente creo que lo dije en el momento. El gordo es MILF Hunter. Creo que ellas me cazan a mí. Por ahí, bueno, yo no me doy cuenta porque duermo minas, pero bueno, en algo se tiene que basar la economía, ¿no? Igual en Argentina la edad legal de consentimiento legal para tener sexo es a partir de los 13. No es joda, me enteré. Sí, es verdad. La edad de consentimiento en Argentina es de 13 años, pero nadie con dos neuronas lo va a hacer. Con al menos dos neuronas lo va a hacer. ¿Por qué? Porque vos agarrás, te coges una bochita de 13 años. Aunque sea consentido, y después va a la policía y dice que la violaste si no le caíste bien o algo, ¿viste? Porque era boludez. Y ahí que pase, terminas en cana, aunque haya sido consentido. Igual no está bueno si vos sos mayor de edad que estés con una pendeja tan chica, porque la edad mental no da, o vos sos demasiado idiota, tenés el pene chico y necesitas estar con alguien chiquito para complementar el tamaño de tu pene con el cuerpo de la otra persona, porque sentís que con alguien más grande no da. O. Mogólico. Agarra, búscate una señora que tenga el cuerpo más desarrollado, que vos le digas, señora, se quiere sentar en mi cara y te diga, bueno, sí, o te diga, bueno, no, en vez de una pendeja que está boludeando y que dice, ay, que tengo depresión y que no sé qué, y me tenía el pelo. No, a ver, por favor, gente. Eso sí que no. Hola, gordo, hazme una review flash de la Biblia. No, nunca leí la Biblia. Gordo, ¿hablarás de Evangelion? Sí, algún día voy a hablar de Evangelion. El día que hable de Evangelion tiene que ser un beazo de la concha de su madre. Me da un miedo hablar de Evangelion porque es una cosa que le tengo tanto cariño. Y tendría que hacer un video equivalente al de Aang con Evangelion, ¿viste? Algo bien zarpado, algo grosso, algo que se note que tiene laburo atrás y es distinto porque vos buscás videos de Aang y casi nadie dijo nada. Buscás de Evangelion y todo el mundo dijo todo. ¿Y qué voy a decir yo? ¿Qué lo voy a hacer yo para hacer un video especial, un video diferente de Aang? Nada. Entonces es como que ya mismo me decepciono. Pero bueno, qué sé yo. Algo se me va a ocurrir. ¿Qué opinas de X-Men 1 y 2? Origins Wolverine y Wolverine Inmortal. X-Men 1 me gusta. X-Men 2 apenas la recuerdo y no la recuerdo con muy buen sabor. Esta paleta de colores toda verdosa, todo muy acuoso, todo. No, no, por alguna razón me repele. Estoy como Wolverine en esa misma película que no se acordaba un carajo. Origins Wolverine me gusta, pero es una verga. Es una verga, pero qué copada campera que tiene Logan en esa película, Dios mío. Y Wolverine Immortal no la vi. No vi esa peli de Wolverine. Creo que es la que el chabón está en Japón, o que se caga a pelear con chino, o toda esa mierda. No, no la vi realmente. ¿Has visto los torneos rusos de cachetadas que últimamente se pusieron de moda en YouTube? No, no lo he visto. Caballero Zodíaco de los Canvas volvió a Piscis y a Tauro de la Mujercita de los 12 Santos. Ahora no me acuerdo, pero me acuerdo que morían todos, uno detrás del otro iban cayendo a una velocidad rusiadísima. Todo. ¿Tú tenés una porno como el mío? Sí. Dou, ya chequé. Bueno. ¿Qué opinas del folclore? ¿Como música? No me gusta. El gordo llorando por el rey ese y la mina literalmente matando la base de perrear. Más o menos. No lloré en la peli porque estaba concentrado en tirar la mierda. Aparte de que yo tengo la costumbre, no en el cine, de cuando voy con amigos, voy con amigas o lo que sea. Si la peli es muy mala, yo me levanto y me voy. Me levanto de la sala y me voy a dar una vuelta por ahí, me voy a la librería, viste, chusmo un poco los libros, digo, mirá que puedo este libro de cine, viste, no sé qué tal, pongo a chusmear, por ahí me compro algo, y si me pinta, vuelvo, ¿no? Entonces yo decí que no hice esto con la con la mina esta, pero que estuve a nada, solo estaba pensando, ¿me voy o no me voy? ¿La dejo acá o no? Pero no, no es. Soy un poco compasivo, no es la palabra, pero bueno, me entienden. ¿Cuál es tu visión de un personaje masculino o masculino? Macho alfa no me gusta para referirme a las personas, pero un personaje masculino puede ser tranquilamente Guts, ¿no? Un tipo que es fuerte, es grande, pero aún así no tiene miedo de mostrar. O sea, de llorar cuando tiene que llorar, de mostrarse vulnerable, ¿viste? Porque la única persona con la que se muestra vulnerable, que es Casca, que realmente desarrolla una relación ay, no, no es la palabra que estoy buscando, romántica, claro, una relación, el chabón cuando a la mina se le cae su mundo. Y es como que sí, el tipo es fuerte, el tipo es duro, el tipo va a encarar todo, pero no tiene miedo de mostrar que cosa, que la mina lo pudo. Después él carga con la mina porque se siente culpable justamente de lo que le pasó, de viste que Aska queda mogólica. Aska. Viste que Casca queda mogólica. Y el chabón carga con ella y la tiene que proteger y ve que no la puede proteger y se siente tan mal el chabón, y vos te sentís mal como él, decís, puta, yo sé que no puedes protegerla, pero sé que querés y no puedes. Y por eso se ve obligado a hacer el grupito este con la brujita y con el pendejito y con el chabón que parece un elfo y con la otra pendeja rubia. Y es como que. Y en este momento Berserk se vuelve One Piece. Pero no sé, me parece que Guts es un buen referente de un personaje masculino. Es un hombre, es rudo, es fuerte, pero no es un machite. Si es que se entiende. ¿Qué opinas de los Abrigged? En mi opinión, mi favorito es el de Sao. Creo que esos. Vi algún que otro random de Dragon Ball. Y un par de los de Yu-Gi-Oh! Y no, son bastante graciosos, la verdad. Justamente son parodias y te marcan todos los errores de Leri y lo usan como recurso cómico. Y ya está bueno. ¿Has visto Black Mirror? Me gusta tu tenido salud, no, gracias, y no, no he visto Black Mirror. Ay, pobre familia. Ver anime en familia, Dios mío, sí. Todo el SIDA, todo. ¿Qué habrá pensado la madre del gordo cuando era otaku? No, no sé, wey, no sé cómo no había matado a mi vieja. Fue una adolescencia difícil. Como Capitana Marvel fue un bastante mala. ¿Crees que mejore en el futuro? No. Sigue vivo. Estás vivo, tranca. Ok, se sigue escuchando, gordo. Es porque una vez admitió haber pensado en Doom durante. No te la puedo creer esto. Yo no te la puedo creer. Bueno, cada uno se toca el pito con lo que quiere, ¿no? Eso es mucho repollo para el invierno. Bueno, sí, no sé a qué se refiere, pero sí. Digo, no, mucho repollo nunca suficiente. Jajaja, todavía me acuerdo cuando Spar subió la foto de su puta, pues yo no vi eso, la concha de su madre. Bueno, es como si quisiera, pero bueno, uno quiere unirse al meme, ¿no? Bueno, acá aparentemente morí, pero resucité. Está bien, va bien. Capo, se te cayó como 5 segundos. ¿Cuál sería el personaje mejor escrito del MCU, mejor, según tu opinión? Calculo que Tony, porque tuvieron 700 películas para elaborar a Tony y más o menos iban haciendo algo con cada película, ¿no? Y en la última, en Endgame, le di un cierre como es debido para decir, mira, ya no vamos a chorear más con Tony, listo, ya está. Y eso me parece bien. Aparte me gusta mucho Tony. Muy copado. Desde el concepto, todo, ¿viste? El tema de la tragedia griega, como lo narra, es como, uf, papito Tony. El gordo va y viene, es como mi ex. Gordo, ¿sabías que se ha confirmado que Tarzán es el hermano de Ersa? Ah, las pendejas de coso, de Avengers, iba a decir, de Frozen. Creí que era una teoría, nomás, no sé qué se había confirmado. El gordo está como Rocky en el último round, se cae y se levanta cada rato. Dios mío. ¿Conoces el Monstruoverso? ¿Te referís al coso este de las bestias? O sea, el de Godzilla, con no sé qué mierda, ta, ta, ta, ta. Lo conozco de conocer, pero creo que no vi ninguna de las películas. ¿Qué opinas de Garfield? Garfield, no, no Garfield. O sea, no se refiere al gato, se refiere a otra cosa, pero yo no lo sé pronunciar porque soy mogólico. No lo conozco. Eso. Opinión de Game of Thrones, por favor. Nunca vi Game of Thrones. Así que realmente no entiendo nada de los memes ni nada de toda esa mierda. ¿Has visto las películas de Matrix? Sí, solamente la primera, hace mucho tiempo. Así que no recuerdo absolutamente nada. Pero sé que el año que viene la voy a tener que rewatchar porque cuando estoy a cine te piden, no, es que tienes que ver Matrix. Es como, wow, pero bueno, tendré que rewatchar Matrix, qué sé yo. Gordo, ¿qué opinas de mi comentario? Que le falta una buena pregunta. Gordo, ¿cuál es la best waifu? Me siento sucio por escribir esto. Bueno, sí, deberías. ¿Asuka o Rey? Sé que igual vas a escoger a Misato Rizuko. Y es que sí, o sea, Asuka y Rey son dos pendejas con olor a concha. Y Misato. Misato se siente en tu cara, ¿no? Misato es la señora que se siente en tu cara. Y Rizuko es la señora que se siente en tu cara. Y en la cara del. ¿Cómo se llamaba? Del oficial Gendo. ¿Cómo? De comandante Gendo. General Gendo. Ay, no me acuerdo el rango de Gendo. Pero bueno, qué sé yo. No, sí, es que Misato es de hecho el personaje mejor laburado. Es la mina mejor laburada de la serie, ¿viste? Porque vos ves Asuka y ves Rey. Sí, perfecto. Tienen banda de contenido. Pero Misato es tanto a un nivel de escritura como a un nivel de. Uf, señora, siéntese en mi cara. El mejor personaje de las minites. ¿Te gustan los YouTube pubs hispanos? Ah, realmente no sé qué es eso, pero será caca en YouTube hispana. No sé, viste, mi inglés. FF, jódeme. Suicide Squad 2 con el director de Guardianes de la Galaxia. Sí, me enteré. James Gunn, papito, hijo de su puta madre Gunn, va a dirigir. Sí, la voy a ver, justamente, solamente por eso la voy a ver. Me gusta James Gunn, me gusta el corto que hizo con Sasha Grey. Es un grande, cómo lo quiero. De quemar, me la pones dura como diamante. La mina de 13. Suena bien, ok. Busca en Evangelion y te salen los videos de Pedro. Sí. No, sí, el peruano tiene muy buenos videos de. Sus videos de Evangelion son muy buenos. Su video en general, me gustan mucho los videos del peruano. ¿Algún día le vas a tirar mierda a Godzilla, americano de 1998? Todos la odian. No, no la vi. Tendría que verla y decir esto, da para tirar la mierda y tener ganas de tirar la mierda. Y si pudieras conversar por una hora con un personaje ficticio, ¿cuál sería? ¿Cambiarías tu voz con la de Thanos? Sí. O sea, sí. Dios mío, imagínate tener la voz de Thanos. Es como. ¡Oh! Dios mío. Qué envidia. Ay, puta madre, nunca lo pensé. Sí, me encantaría, me encantaría. Conversar una hora con un personaje ficticio, ¿cuál sería? Puta, me pijaste. Justo estaba hablando de Misato, pero no. Esta pregunta va a ser que me atrase mucho con las otras preguntas. Póster de Evangelion. Ricardo Milos no cuenta como ficticio. Otro póster de Eva. Mira, te la voy a poner fácil. Te la voy a dejar fácil con el viejo con. No. No. Bueno, sí, con Shintoki de Gintama, ¿no? El prota de Gintama. Porque es un otaku de closet como yo. Es un otaku que se ríe de los otakus, ¿no? Que es más o menos el estilo de vida que tiene que llevar uno. Dororo es un anime que le hicieron un remake, su opening está de la concha de Lora. ¡Apa! Mira. Algún día le vas a tirar mierda. Ah, esto ya lo pasé. Ah, me salté, es el de Dororo. Bueno, está bien. Si pudiera, esto ya está. Aguante Griffith. Lo bueno de los canvas es que la cosa de verdad se siente como una guerra. Sí, hasta ahí nomás. Sí, porque es muy rusheado todo, ¿viste? Se siente más como un tipo de mini invasiones. ¿Dónde está? Acá. Gordo, ¿conoces a Team PBZ? ¿Qué te parecen? No me gusta su contenido. Una vez hubo una guerra muy intensa entre Team PBZ y yo por un video de Yu-Gi-Oh! Donde me terminaron bloqueando porque no me acuerdo ya si les había cerrado el orto. Creo que sí. Creo que hasta saqué capturas que deben estar en algún lugar recóndito de mi disco. Pero qué sé yo, boludo. ¿Qué opinas de la nueva de Dumbo? No la vi. No, no la vi. No creo que no vi ni la vieja. Gordo vale verga, no estuvo cuando Pilinguino se volvió fascista y quería tomar el control de Venezuela e invadir Colombia. No, no, realmente no lo vi. Che, gordo, ¿nunca retomaste Hajime no Ippo o tenés pensado hacerlo? Tengo pensado hacerlo en algún momento. Me tiene que agarrar un ataque de decir, no man, qué ganas de ver Hajime no Ippo. Y me tiro de cabeza a ver Hajime no Ippo y bueno, ahí retomo Hajime no Ippo y veo Hajime no Ippo. Pero de momento no me ha pasado. Pero cada tanto me pasa. El año pasado me pasó, me clavé 10 capítulos de una. Pregunta que yo ni. Sí, para eso estamos. Las tortugas. Si fueras homosexual, ¿a cuál le darías? ¿Guts o Shinji? Pimpito está dudando fuertemente. Calculo que Shinji, porque no sé, Guts es como muy. Vamos a la siguiente. ¿Dónde porón está esto? Corto, mirate los videos de Quetzal sobre Evangelion. Son muy buenos. Bueno, los voy a tener en cuenta. Espero que tenga un. O sea, si tiene la voz esa que ponía en los streams de links para los videos, entonces va a estar piola, porque es una voz bastante copada, la del vago. Relajante incluso. ¿La voz de Thanos o la de Scanor? ¿Que Scanor quién es? ¿El actor de doblaje o qué onda? Porque no. O el actor en sí. No sé, pero la voz de Thanos en latino está buena, la voz en inglés también. ¿Conoces el anime Fate? Es una franquicia de shonen más fumable que Fairy Tail porque no tiene fanservice. La conozco. Conozco Fate, pero nunca vi nada, nada de Fate. Lo que sí sé es que. No, yo una vez me descargué la Visual Novel. Me descargué la Visual Novel de Fate. Que empezaba con un chabón y que se le despertaba una mina rubia, que creo que es la que llaman Saber. Y después eras una minita en una escuela y cuando se volvió a escolar lo dejé. Creo que se detuvo el tiempo o algo así. Y hicieron una referencia a JoJo en esa Visual Novel. Hicieron una referencia a JoJo en esa Visual Novel. Y ahí la saqué, creo. Creo que ahí la saqué, si mal no recuerdo. ¿Has visto Killer Beans? Es una película hecha por un director de efectos especiales que trabajó en un montón de blockbusters y tardó 20 años en sacarla. Es un John Wick protagonizado por frijoles. No, no la vi, pero mierda, 20 años laburando en una peli, boludo. Gordo, ¿para cuándo una nueva versión mejorada de la reseña de Trigon? Tengo ganas de sacarle un nuevo video a Trigon, porque ese video, lo repetí video, mira, no sé hablar. Quedó bastante anticuado, ¿viste? Y aparte no dice lo que querría decir. Y qué sé yo. Me gustaría hacerlo, pero tendría que rewatchar la serie. Lo cual no está malo, porque creo que si la veo a esta altura podría sacarle mucho más contenido de lo que le saqué en su tiempo. Y si la rewatcheo y me da algo para decir y puedo expresarlo en un video, que no va a haber nadie porque la gente solamente ve videos de cosas que están de moda, ¿no? Por ejemplo, tenemos tirarle mierda a Capitana Marvel y Capitana Marvel va a tener lo que tiene un video mío de una semana en visita, lo va a tener en un par de horas, como acaba de pasar. Pero como allá nadie le importa a Trigon más que a quienes ya lo vieron solamente, bueno, eso. Pero me gustaría hacerle video nuevo a Trigon, realmente. ¿Te gustan los videos de Midori Trim? Midori, de Midori solamente vi. No, o sea, creo que había intentado ver varios videos y no entendía bien de qué iba su contenido en general. Era como todo muy random. Pero un video que recuerdo es su video de Yu-Gi-Oh! De la primera temporada solamente. Y me gustó. Y hasta ahí nomás, pero no lo sigo. No sé si hace videos todavía. ¿Has leído algo de Lovecraft? ¿Qué te parece el concepto? Tengo un problema. Que yo. Sí, a ver, te puedo decir, me gusta leer. Pero. Dos cosas. Primero, no me gusta leer historias, porque cuando leo historias me imagino qué haría yo o cómo yo lo llevaría a una narrativa audiovisual, porque yo considero que la narrativa audiovisual es el mejor medio para contar historias, porque vos en narrativa audiovisual, ya sea cine, serie, peli, cualquier poronga, no hace falta que hables. Vos en un libro tenés que describir todo, tenés que describir absolutamente todo, sí, hay formas de ser sutil, viste, pero tenés que describir todo porque el lector no puede estar adivinando. En cambio, vos en una película, en algo con una narrativa audiovisual, podés insinuar cosas, ¿no? Podés dar a entender cosas que están ahí, capaz que el espectador no lo vio y no se dio cuenta y son cosas que, qué sé yo, podés insinuar cosas con planos, viste, con colores, y eso no está en los libros, ¿viste? Los libros tienen que explicar todo porque no podés dejarle una hoja en blanco al lector y decir, bueno, acá es lo que vos querés que sea. Entonces, ese es mi primer problema con con los libros. No me gusta mucho leer historias. Puedo leer, por ejemplo, teoría de algo que me guste. Tengo varios libros de cine ahí que me gusta leerlos, ¿viste? No tengo ningún drama con eso, porque es que yo son entrevistas, o es Hitchcock hablando de, ¿viste? Y así, no tengo drama con eso. Pero si hablamos de historias, tengo ese problema. Mi segundo problema es que no puedo leer libros que no tenga en físico porque me lastima mucho la vista, la pantalla, ¿no? La pantalla de leerlo en un celular, leerlo en la PC, ya sea con el filtro este que le puedes poner, ya sea bajándote la aplicación que le reduce el brillo al 0,1%, ¿viste? Me lastima la vista. Yo tengo la vista muy débil a esta altura. Entonces no, me hace mierda. Por más que quiera leer un libro de Lovecraft, tendría que comprarlo. A lo que sí he recurrido son a los audiolibros. Que mucha gente está en contra de eso porque, uy, ¿cómo no vas a leer libros? Bueno, capo, yo no puedo leer el libro por una pantalla porque me lastima la vista. Necesito tenerlo en físico. Ahora mismo no tengo dos lucas para ir a comprarme un libro de Lovecraft. Así que lamentablemente tengo que escuchar un audiolibro. Entonces, he escuchado audiolibros de Lovecraft. Escuché la de la justo ahora me Pinkman. Ay, no me acuerdo, pero bueno, si sabes de Lovecraft vas a saber a qué me refiero, ¿no? La de Pinkman. Después esta que era a través del tiempo, ¿no? El chabón que quedaba en coma y en realidad se había metido un ser de otra. No, ese es tremendo, es tremendo. Me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho lo que cuenta el tipo. Y ahí lo dejo. Me gustaría consumir más de él, pero siento que es un desperdicio tener que recibir su contenido a modo de audiolibro, porque de otra forma o me lastima o no tengo la guita para comprarme un libro físico. Entonces digo, bueno, ya está. La próxima vez me voy a comprar un libro del chabón. Pero bueno, voy teniendo guita y la gastando en otras cosas y nunca llego a comprarme nada. ¿Por qué? Porque me compro los dos putos Tomb Raider. Pero estaban a 12 pesos, boludo. A lo que íbamos. Midori, voz de Thanos, Optimus. Fue un tiempo que estaba muy metido con las visual novels y bueno, Fate era un anime conocido, tenía visual novel, y digo. Entonces el anime debe ser una adaptación de la visual novel. Y realmente no sé si es así. Che, ¿algo que te gusta el doblaje? ¿Alguna actriz de doblaje que la escuchás y te mueva el piso? Gina Sánchez. Gina Sánchez. Georgina Sánchez. Me encanta. Encanta Rivera Sánchez, es una cosa que la escucho y mi piel se eriza, y es tanto en el doblaje de Animax como en el doblaje de ahora, de actual, que también la volvieron a llamar. Y como, oh, Dios, me encanta ese acento que le pone. Y cuando no lo pone también, cuando hacía de Kikyo, viste, es una cosa que tinino de la oreja y te resuena todo. Y, oh, Dios mío, qué lindo. Aparte de la mina esta que. Ah, justo me dijiste que no nombrara a Gina Sánchez, que hijo de re mil puta. Alondra Hidalgo me gusta mucho también. Gordon, ¿no has visto The Agent Magnus Bryant? ¿Lo pronuncia así? No sé, no tengo idea. Créeme que la prota es la cosa más linda, pura, inocente, hermosa y digna de ser protegida. Lo malo es que también es una depresiva medio suicida. Mira, yo lo voy a googlear ahora. Si no se cae el stream, joya. Y si no es un anime, joya. Bueno, esto no está cargando, esto no está cargando. Ahí está cargando. Es un anime. ¿Qué hijo de puta que es? Ah, sí, Mahoutsukai no. Sí, creo que vi el primer capítulo. Y no me llamó. Porque es como que. No me llamó. Dejo el y me voy a dormir. Bueno. Está perfecto. ¿Conoces el Cloververso? No. No, no, no sé en qué consiste tampoco. ¿Qué pensás de Korra? Uy, esta creo que me la hacen en todos los streams. Korra, Korra, Korra es potencial desperdiciado, ¿no? Korra, Korra, Korra tiene cosas mejores que Aang, porque Aang solamente tiene un villano, que es el Señor del Fuego, y es malo, maloso, Final Boss de videojuegos. Mientras que Korra tiene al menos cuatro villanos, donde al menos dos de ellos son interesantes, cada uno con una ideología política distinta, ¿no? Que se va a reflejar en sus acciones y todo, mientras que el Señor del Fuego era solamente un malo, maloso, malo, maloso. Después, todo el resto en Korra es una verga. Pero los villanos, realmente le voy a salir a Korra. Que tiene cosas piola y tiene cosas copadas dentro de los personajes, por ejemplo, el arco este donde Korra está pijeada, viste, no puede usar sus poderes por el tema del veneno y el trauma que tiene con Zahir. Zahir se llamaba, ¿no? Creo que sí. Me vino así de la mente, a la mente de nada. No puede usar sus poderes por el trauma que tiene con Zahir, viste, toda la poronga esta. Y recurre a Toph para coso, para. ¿Cómo se llama? Para que le saque el veneno, ¿no? El metal este raro. Wea. Y vos decís, puta, que te paya, tienen que recurrir a un elemento externo porque el personaje no es capaz de resolver sus propios dilemas y se me rompe mucho la pija. Entonces Toph intenta cuidarla. Y ella, bueno, intenta y no puede. O sea, creo que sí lo hace en un momento, pero ella sigue mal. ¿Por qué? Porque realmente tiene que resolver el problema por sí misma. Y no es hasta que por sí misma logra sacarse el metal, ¿viste? Que resuelve por sí misma su conflicto, que ahí le puede ir a pelear a la otra, a Kubira. ¿Cómo me acuerdo los nombres? Dios mío, no puedo creer esto, lo vi hace años. Pero sí. Korra tiene cosas que me gustan. Muy pocas, pero las tiene. El resto son una verga. ¿Dónde mierda quedé? Acá. ¿Qué me sabe de Korra? Las películas que están en tu hilo de Twitter, ¿las ves dobladas o en inglés? Algunas en inglés y otras dobladas. No tengo problema con ver las cosas con doblaje o en el audio original, porque usualmente soy de rewatchear películas. Y cuando las rewatcheo, no tengo drama en decir, bueno, vamos a probar a ver cómo es esta versión. ¿Viste? Porque raramente el doblaje es malo como para decir, uy, me arruina la experiencia, ¿viste? Y a veces hasta lo mejora. Yo siempre lo voy a decir, el doblaje de Shrek me parece tremendo. La forma en la que adaptaron todos los chistes localizados de burro. Burro en inglés. Tiene acento de negro, de negro de negro yanqui, ¿viste? Acá no tendría sentido eso. Entonces le pusieron el acento como muy mexicano, pero muy de barrio, ¿viste? Y es como que, qué sé yo, es buenísimo, es realmente buenísimo. Pero bueno, yo no sé hablar de doblaje porque soy una puta que no sabe de doblaje. Ay, puta, ¿por qué no marqué esto? ¿Qué pensás de Korra? ¿Película de... ¿Alguna vez viste algún Kamen Rider? Una vez pusieron uno, pasaron uno por Cartoon Network, donde vi el primer capítulo. Y dije, wow, esto es como un Power Ranger, pero no tan Power Ranger. Y no vi nada más, así que no sé nada de Kamen Rider. ¿Los juegos son arte? En mi opinión pueden serlo, ¿no? O sea, hay que ser muy hijo de puta para decir que el FIFA es arte. De igual forma, hay que ser muy hijo de puta para decir que Wonder Woman es arte o Capitana Marvel es arte. El cine es un arte, el cine es un medio artístico. Los videojuegos. Creo que a eso, creo que la pregunta va más inclinada a eso, si los videojuegos son un medio artístico, ¿viste? Y algo que hay que tener en cuenta es que primero el arte como concepto ni siquiera está bien definido. Y uno de sus principios es que el arte siempre evoluciona. El cine cuando nace, no nace como arte. Decían, esta cosa barata que intenta imitar al teatro, se va a morir, no va a durar. Y míranos hoy en día. Mira, la música no nace como arte. La música nace como artesanía, ¿no? A vos te pagaban para que vayas a tocar a X lugar. Cuando una de las definiciones del arte también es que no tiene que ser utilitario. No puede ser algo que vos uses, ¿viste? Y en ese momento estabas haciendo eso con la música. Entonces la música no sería arte, pero hoy en día la música es arte. Los videojuegos capaz que hoy en día no son arte, pero ¿qué te hace pensar que no lo van a hacer en 10 o 20 años? Me colgué, sigo. Ay, ¿por qué se marca esto? Se marca la mierda. ¿Qué opinas de Andy Chango? No sé qué es Andy Chango. No puedo googlearlo porque, bueno, sabes cómo anda el internet. Van a tener que escribir todas las cosas que quieren que vea o que googlee. Y cuando termine el stream, las van a tener que mandar acá al coso. Así ya corto el stream y las puedo googlear. Qué triste es mi internet, Dios mío. Ya, gente, ya el año que viene voy a tener internet, voy a grabar con cámara todo y mientras les hablo me van a poder ver la pija. Muy lindo, la verdad. Fate está en Netflix. Miro, ¿quién lo viera Netflix poniendo basura? Digo basura porque es anime, no por la porque no la vi, pero bueno, es anime, así que estoy obligado a decir que es basura. ¿Conoces el manga Bastard? Búscalo, tiene un arte hermoso. Otra cosa más que me tiene que anotar, la puta que lo remil parió. ¡Ah! ¿Conoces el Justicia? ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijo de puta, Dios mío! ¿Dónde podrán gastar? Te daña la vista leer libros en el C, pero no jugar los videojuegos. No. O creo que sí. No sé, no me duele después de jugar videojuegos. Capaz, pues ya me acostumbré. Pero como el leer en el celular o en una pantalla tiene un fondo blanco, ¿viste? Como que me. ¿Qué sé yo? No, realmente no sabría explicar por qué, pero bueno, pasa así, no lo entiendo. ¿Dónde mierda estaba? Vendé los mangas de Bleach. Y comprar un libro de Lovecraft sería un favor. Nadie compraría los mangas de Bleach. ¿Crees que sería buena idea adaptar Dune de Jodorowsky hoy en día? No. No, porque Dune fue una máquina de referencias para obras que vimos mucho más adelante. Y como ya las vimos, no tendrían el peso que habría tenido en su momento. Pero por mí que lo hagan, que yo lo voy a ver igual si adaptan Dune. Me voy a ir como una puta con el culo ahí. Sí, señora, por favor, siéntese en mi cara. Va a ser tremendo, pero no va a tener el impacto que se suponía que debería haber tenido. Ah, F. ¿Qué otros cartones te gustan aparte de Ángel? No recuerdo, no soy de ver más cartones que yo. Rick and Morty, BoJack Horseman me tira mucho para atrás. Por ahí veo un par de capítulos random porque mi hermano lo ve y yo me cruzo con él y veo, y wow, mira el caballo tiene depresión, qué tan personaje tan profundo, y wow. Pero no. Después, qué sé yo. Sí, Dune ya se adaptó al cine, pero no es el de Jodorowsky, no es lo que debió haber sido. Cartoons que me gusten, aparte de. Creo que ninguno más que eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Escanor es un personaje en Nanatsu no Taizai y su voz doblado al español latino hace que te crezcan los pelos, den los pelos de los músculos. Busca verás una deficiencia, te lo juro, es un soberbio. ¿Quién es el actor? La leyenda de Terry Jericho. ¿Has jugado Bioshock Infinite? No, jugué Bioshock 1. El remaster. Me gustó. O sea, sí, la historia es medio una verga, pero la construcción del mundo está bonita, ¿no? un par de señales por acá vos vas armando, vas suponiendo, pero bueno, qué sé yo, supongo que para la época habrá pegado más, yo lo jugué este año. Después BioShock 2, intenté jugarlo, pero empieza como, vos sos un Big Daddy en BioShock 2, empezás siendo un Big Daddy. Y yo digo, hey, yo no quiero ser un Big Daddy porque los Big Daddy son gordos, yo no quiero ser un gordo. Entonces no jugué más. No jugué más porque el Big Daddy era gordo. Yo no quería ser gordo y yo ya dejé de ser gordo. ¿Por qué voy a ser gordo en un videojuego? Yo no quiero ser gordo. Entonces directamente dije, bueno, no juego más. Y BioShock Infinite no lo jugué. Lo tengo comprado, pero no lo jugué todavía. Y que igual, saben, yo se lo vivo diciendo, no me gustan los shooters, pero bueno, que yo cada tanto pruebo y BioShock me gustó más por el tema de las magias y los rayitos, pero no los tiritos no me gustan mucho. ¿Dónde quedé? ¿El porno es arte? No, actualmente. Espera un par de años más. ¿Capitán Marvel es un arte? No. Gordo, ya googleé dos cosas de The Ofrecí, Wolf Among Us y The Ancient Mariner's Wraith. Sobre el segundo, te sugiero que le des una segunda oportunidad. Dale chance, al menos en el Shadows. Capítulo del 7 al 10 le agarraste mucho cariño. Cada capítulo dura 20 minutos. Ponele, si me salto el opening y el ending. Si son 3 capítulos, tengo 1 hora. Si son 6 capítulos, tengo 2 horas. Entonces tengo que fumarme 2 horas 20, que es lo que dura una peli más o menos, para después fumarme 3 capítulos más para ver si le agarro cariño. Por eso no me gusta el anime. No, bueno, puede ser. Por ahí me agarran ganas de ver anime y no sé qué ver. Y no me dan ganas de poner en Twitter, gente, recomiéndame anime de temporada porque me van a largar cualquier mierda. Porque bueno, el anime de temporada es una mierda. Y este no es muy viejo, de ojo, salió hace un par de temporadas, me acuerdo. Que estaba en emisión y veo capturas por todos lados. Me equivoqué, era Innocent, no Bastard. Bueno, cuando termine el stream, mandame el mensaje ahí, poné en el chat. Qué coso. Que. Anótame, eso sí lo puedo buscar. Doom ya fue. Bueno, eso ya lo respondí. ¿Qué juegos rítmicos te gustan? ¿Has jugado Patapom? No. He jugado Guitar Hero, todo el mundo juega Guitar Hero. He jugado un poco de Osu. He jugado los Project Diva. Jugué Project Diva de PSP. Jugué Project Diva de Play 3. Jugué el segundo Project Diva de Play 3. Y quiero jugar los Persona Dancing, pero no puedo porque no tengo PS Vita. Están todos para PS Vita. Y eso es una reverenda poronga porque nadie tiene PS Vita. Y el emulador de PS Vita, que Dios bendiga, los emuladores está en desarrollo y va a 2 por hora. Va lentísimo y no lo van a terminar en la reputa vida. Voy a jugar Persona Dancing cuando tenga 40 años. O consigo una PS Vita y eso no va a pasar. Fuera de joda, leer en digital es una bosta, sobre todo PDF. En EPUB zafa según la aplicación, pero nada como leer en físico. Leer en físico hasta tenés el olor del libro, es una cosa hermosa. ¿Sabés hacer beatbox? No soy tan virgen. Están hablando de Doom, el crítico del juego. No, de coso, de. Bueno, o sea, como le escribieron, pasa que yo lo pronuncié mal, seguramente. Pero nos referíamos a Doom. Yo no quiero ser Big Daddy porque no quiero ser gordo, el gordo negándose a sí mismo. ¿Qué tal el guión de BioShock? El primer, bueno, sí, porque fue el que jugué. Medio choto, viste, yo que cualquier persona que haya vivido la década de los 90 ya está acostumbrado a que aquel que parece tu amigo de forma sospechosa en algún momento sea en realidad el verdadero villano, viste. Y eso es lo que pasa y te lo ves venir y la wea y vas y peleas contra él en una pelea final que es una verga porque tenés que repetir lo mismo hasta que el chabón sea vulnerable y ahí lo podés atacar y ta ta ta y eso ya se dio muchas veces. Pero calculo que cuando salió BioShock no habrá estado tan mal, calculo que habrá zafado mucho más. Gerardo Velázquez. No, Gerardo Vázquez, Gerardo Vázquez, Gerardo Vázquez, me suena. Me suena, me suena, me suena. Te conozco, hijo de puta. Gerardo Vázquez, la wiki de doblaje. A ver, querido. Dale. Me anda para el orto el mouse. Tengo que darle tres clics para que me haga uno. Editar con esto es una tortura, ¿vale? Miau. Megatron. Nick Fury. El negro de los Simpsons. El doctor. Míralo. Anime. Pokémon. Único Inuyama. Naruto. Ah, Shikamaru de Naruto. Aunque es bastante tranquila esa voz, ¿eh? El lienzo perdido, Alvedran. Claro. Claro, es Han. Ah, dobló a Tomokazu Sugita, claro. Que ese es el Seiyuu de Shintoki. Entre otros. Shaman King. Libros Long. Ay, me acuerdo de. Dios mío, qué linda serie de Shaman King. Es una verga, pero cómo me habrá cagado de gusto. Dragon Ball Super. Puta, ya doblaron Dragon Ball Super. Ya veo que me la termino viendo por puro down nomás del doblaje. Nada como en el físico, sí señor. ¿Qué películas crees que tenían buenas ideas pero fueron mal ejecutadas? Uf, me pasa todo el tiempo que veo películas así. A la concha de su madre. Y ahora no me acuerdo ninguna. F. A ver. En mi Twitter, en mi hilo, capaz que hay algo, pero lo dudo mucho. Porque usualmente lo digo cuando es así. Pero se me suele pasar todo el tiempo. Si no, una cosa que me pasa también es que yo juego algo y digo, esto sería una buena idea para una película si lo tomamos de tal forma, ¿no? Por ejemplo, vos agarrás Fallout. Fallout es un mundo abierto, apocalíptico, con una estética retrofuturista, bien cincuentona o bien de los 60, pero a su vez futurista, y eso es buenísimo. De Fallout solamente toma el mundo de Fallout y hace lo que quieras. Y yo haría tantas cosas con eso, ¿viste? Pero bueno, no tengo los derechos ni los medios. Pero que yo siempre me pasa, sino con básicamente con cualquier mundo abierto, ¿viste? Justamente es la idea, que el mundo es abierto, vos haces tu mundo. Bueno, no encuentro una película de idioma ejecutada, papá. Pero me pasa todo el tiempo. Una ironía que justamente ahora no encuentre. Sino con adaptaciones también pasa. Yo adaptaría esto de tal forma, ¿no? Yo adaptaría este arco a una película de esta forma, ¿no? ¿Qué sé yo? Uy, no, ¿hace cuánto que no veo una peli, boludo? Desde que vi The Cabin in the Woods, desde el 5 de junio, boludo. Hace banda que no veo una peli. O sea, viendo cosas, estoy viendo cosas porque estaba rewatchando Evangelion y tal, pero. Uy, boludo. A ver, aprovecho para recargar esto. The Wolf Among Us. Apa, esto parece de coso, de ¿cómo se llamaba la compañía esta que hacía estos juegos? Telltale, claro. Ah, aventura gráfica. Tengo problema con las aventuras gráficas, pero bueno, no me tira para atrás jugarlos, ojo. ¿Dónde mierda quedó? Gordo, ¿viste el espectacular Spider-Man? Poco y nada, vi. Veía capítulos sueltos cuando lo pasaban por la tele, pero nunca me senté a decir, bueno, a ver, vamos a ver qué onda. Lo que sí me acuerdo que me gustaba mucho era el doblaje. Tenía las voces del doblaje de la trilogía de Raimi y eso me. Como para mí esa era la voz de Spider-Man, ¿viste? Era como, wow. ¿Cuál es la película que marcó tu infancia? Señor de los Anillos. O Shrek, te diría. Película favorita de Ghibli, La princesa Mononoke. No, de Miyazaki, La princesa Mononoke. Y de Kai, ¿cómo se llamaba el viejo? Takahata. Sí, y de Takahata, El cuento de la princesa Kaguya. La animación que tiene esa película. El movimiento de esa película, el lápiz de esa película, los colores de esa película, todo, todo, todo tremendo. ¿Dónde quedé? Las voz de Pícora también te moja. Sí, me encanta la voz de Carlos II, creo que era el actor. Me encanta la voz de Pícoro. Que también es la de Woody, ¿viste? Y vos viste las matices que puede dar este actor, es tremendo, Dios mío. ¿Comprarías o alquilarías una PC solo para jugar a las personas? No, no, tampoco tanto. Ponele que conociera a alguien que tiene PS Vita y le digo, che, pasámela una semana para personear de esto. Bueno, listo, sí, seguramente, pero no, no. Ya comprarla para. No, no, no, no creo. Porque son muy pocos títulos los que quiero jugar en PS Vita y no la compraría o no pagaría por tenerla siquiera temporalmente. Necesito varios títulos para querer comprar una consola. Pero tienen que ser exclusivos. ¿Qué es lo más turbio que hayas visto en película, serie, anime, manga o cualquier mierda? No recuerdo ahora. Creo que yo lo respondí en otro stream esto. En uno donde sí recordé. Creo que fue hace dos streams. O sea, no, no es tan. No hago streams tan seguidos como antes. ¿Ya escuchaste el grito de Shinji de Evangelion? ¿En latino? Sí. Sí, el actor de Shinji siempre lo mantienen, no me acuerdo el nombre ahora, pero siempre lo mantiene y eso me gusta. Y siempre es un buen laburo. Me gusta más en la segunda, en el segundo doblaje, en el de Animax, que en este. Que si bien mantiene parte del cast, como la, bueno, claramente Shinji, Asuka, no me acuerdo si Misato o es la Misato de las películas la que pusieron. Bueno, no importa, la cosa es que mantiene, ¿no? Y me gusta más ese Shinji, porque me di cuenta en el capítulo 18 cuando Shinji está re enojado y dice, no, pues yo te leva, no sé qué, y se va, viste, y le saca la mierda al padre y se va. En ese doblaje, que es el que yo vi, que me lo sé prácticamente de memoria, el chabón habla con un tono mucho más agresivo y desafiando a su padre, incluso bastándose reacio a la propia Misato, viste. Y en este es como que no, sigue siendo el Shinji de siempre, todo así, muy tímido y bli, bli, bli, bli, bli. Lee. Vino que grande. Vaya. Sí, Ashes. Mi novia no lo sale. No lo sabe. Aprovecha, Gordo, y busca The Wolf Among Us para que mire su arte. Ahí, bueno, justamente lo busqué por eso. Gordo, ¿viste el último player suyo? No lo conozco. ¿Qué te parece el estilo steampunk? Me gusta steampunk estéticamente, pero no me gustaría para ambientar una historia en steampunk. ¿Viste Arrástrame al Infierno? La película de comedia, sí. Sí, la vi. La parte de la cabra, boludo. Dios mío, qué grande el viejo Remy. Gordo, si te haces un video hablando de Evangelion con el estilo de video de Avatar, te juro que te peto el pecho. Estaría bueno. Eso o regálame. ¿Cómo se llama la mierda esta que quieres jugar? No sé, tengo mierda. Tanta mierda quiero jugar en Lita Deseado o el Tomb Raider, que es 600, 600 mangos sale el Tomb Raider. O el Dark Souls Remastered, que es al pedo, porque ya lo jugué y estaría pidiendo un juego que ya jugué tres veces y jugarlo una vez más solamente que por tenerlo legal y es una estupidez y no puedo creer el down que tengo, pero bueno, sí, gente, la realidad es que puedo hacer mi alma consumista, no puede con esto. Tyler estaría decepcionado. Yo también. Gordo, ¿viste Dragon Ball GT completo? Creo que sí, pero en su momento, cuando era chico. Me acuerdo que me gustaba Dragon Ball GT, viste, todo el mundo lo odiaba, porque no, que es relleno, que no pasa en el manga termina con. Bueno, a mí me gustaba Dragon Ball GT, no me gustaba la idea de coso, de hacer a Goku chiquito, pero en parte lo entendía, lo entiendo todavía. Goku ya era muy poderoso y sería muy absurdo poner enemigos todavía más poderosos que Majin Buu, entonces como hacemos Goku más débil, lo hacemos chiquito, pero no sea tan idiota y que yo mantenga, viste, ciertas weas, que se puede transformar en Super Saiyajin y eso. El grupito de Pan con Trunks era bastante divertido de ver. Y la primera parte de Dragon Ball GT trata de volver a lo que era Dragon Ball en un inicio, una historia de aventuras, viste, de buscar las esferas del dragón. Y eso era divertido, eso es lo que me gustaba de Dragon Ball. Que después lo caen en Dragon Ball Z, que lo transforman en puras piña, patada, rayito, rayito, ja, pum. Y no, no me gusta eso. Pero bueno, Dragon Ball GT, la primera parte apenas la recuerdo porque era justamente aventuras. Sí, el soundtrack de Dragon Ball GT es hermoso. Y después, como se dan cuenta, che, esto no está yendo bien, ¿qué hacemos? Y bueno, adelantemos el Super Saiyajin 4, porque bueno, que Goku vuelva a ser adulto por algún momento y que en Latinoamérica tengan a Mario Castañeda de vuelta, que lo vuelve loco, y justamente así fue. Y bueno, después se volvió más piña y pim pum pam de nuevo. Y el arco de los dragones. Bueno, lo de los dragones al menos era divertido porque le daban una justificación a cada vez que usaron el coso, las esferas del dragón, ¿viste? Era como que sí, ya, tenías tu deseo, pero al mismo tiempo se pasaba algo malo, ¿viste? Había como una contraparte, qué sé yo. ¿Dónde está? Ay, me perdí. Concha de su madre, ¿por qué hablo tanto? Ah, una peli con una idea buena, ponele. Y trabajada más mal que el orto de un trabuco. Qué grande ese ejemplo, la verdad. Es Nerve. El bueno de Argon me lo... Ah, mira. Esta debe ser la última de la que subió video, la de Coso, la de... Ah, Apocalipsis, no. Distopía, eso. Espectacular. Spider-Man, mejor que Spider-Man de los 90. Sí, seguramente. No, tengo mucha duda de eso. Spider-Man de los 90 a esta altura sirve para hacer memes. Obvio que a todos se nos mojaba el ojete con Dragon Ball GT, pero no lo queremos admitir. Sí, no sé por qué se muestran tan recién Dragon Ball GT. Yo le tengo bastante cariño. ¿Tienes algunos hábitos del fandom como waifu ships? Fiction. ¿Hábitos del fandom? ¿De fandom? No. No. De hecho, es bastante curioso que no. Como mucho antes tenía waifus, ¿no? Cuando era gordo y otaku. Pero nunca me gustaron los ships, nunca me gustó shipear. Nunca hice fanfictions, ni leí fanfictions, ni nada de eso. Como mucho, creo que en un momento, hice un tipo un rol de Bleach. Y me había creado mi personaje y toda la wea que consistía justamente un rol. Y era bastante divertido, pero no, me terminó aburriendo. Pero no tengo nada de fandom. No me gustan los fandom en general. No suelo estar en fandom. Me gusta mucho Dark Souls, pero no me vas a ver en un puto grupo de Dark Souls ni una puta página de Dark Souls. ¿Por qué? Porque... ¿cómo se llama la mierda esta? Porque los fandom terminan por dar cáncer. Te cansan. En cada cosa que me metí en el fandom me terminé aburriendo o me terminé asqueando lo mismo. Me pasó con el fandom de JoJo, que estuve lo más metido que nadie puede estar y ahora lo odio con toda mi alma, ¿viste? Y es como que no sé, no aprendí que los fandom no te terminan por causar rechazo. Me pasó con Hunter x Hunter. Me gustaba mucho Hunter x Hunter. Su fandom medio cáncer me dejó de gustar Hunter x Hunter. En parte por el fandom y en parte porque le encontré ciertas cosas a la serie que no me quería fumar, ¿viste? Que el descarado Deus Ex Machina de hacer aparecer a Alucard justamente cuando más lo necesitaban, con la habilidad que justamente necesitaban para salvar a Gon y etc. Pero bueno, temas aparte. Pero no tengo ese tipo de hábitos. ¿Escuchaste clips de doblaje portugués del Dragon Ball? Escuché uno ayer que me pasó un amigo de Vegeta. Yo no lo podía creer, boludo. No lo podía creer. Ay, que aprendan un idioma los brazucas, por favor. ¿Cuál es tu etapa favorita de Slayer y cuál es la peor? Etapa. Creo que la que más me gusta es la de Coso, cuando todavía no aparece el bicho, ¿no? Presentar a los adolescentes estereotípicos de toda la wea esa y papá y su poronga. Y la que menos me gusta, las primeras muertes son aburridas, siempre. A ver, ¿por qué somos un público raro y nos odias a todos? No sé, es parte de la personalidad que ya implanté en el canal y bueno, supongo que va a quedar así. Aparte es una referencia a uno de mis referentes de vida, que no voy a decir quién es, pero ya cualquier persona que haya vivido los inicios de los 2000 se va a acordar, o incluso antes. Te voy a patear hasta no poder más. Y bueno, ya les dije todo. ¿Qué opinas de The Amazing Spider-Man 1? La vi hace mucho tiempo y no me acuerdo nada. La 2 la tengo un poco más fresca y sí, me acuerdo que era bastante chota. O sea, el chabón se encontraba todo un puto laboratorio secreto en un coso de trenes y nadie lo había descubierto y estaba ahí nomás. Yo no lo puedo creer. Y aparte, bueno, meterle los dos villanos, creo, eran tres. Era Electro, el Rhino que aparece al principio y al final, y bueno, el otro, el Duende Verde de nuevo. ¿Dónde mierda estaba? Porque eso ya está. Ghost in the Shell o Matrix. Las dos las vi hace banda y no me acuerdo nada. ¿Conoces Darkman? Sí, vi Darkman. Vi la primera nomás, que fue la única que dirigió a Raimi. Las otras creo que no tuvo nada que ver, así que no me interesó verla. ¿Has visto American Psycho? Sí, vi American Psycho también. Lo mejor, sí, es el final. ¿Viste la película de Tomb Raider con Angelina Jolie? Y si te parece un John Wick con tetas. No, no la vi nunca. Que la quería ver la otra vuelta, que estaba con mi vieja chusmeando en Netflix. Y hace poco había visto el tráiler de, y me perdone Dios por nombrar esto, Dora y la Ciudad Perdida, porque van a ser, no, porque están, ya está la película de Dora y la Ciudad Perdida. Y digo, esto es Tomb Raider, pero con Dora. Entonces, bueno, Netflix buscando con mi hija, le digo, busca la peli de Tomb Raider de Angelina Jolie. Me dice, no, yo la vi, no está muy buena. Bueno, está bien, ponela por lo que quiera. ¿Qué estilo es más llamativo para ti? ¿Gótico victoriano o nazi futurista? Gótico victoriano. No me gusta. Futurista me suele tirar bastante para atrás, a no ser que sea Cyberpunk. Y el Cyberpunk así todo me gusta si está mezclado con la onda retrowave de esta. Es que el Cyberpunk no me gusta estéticamente, pero sí me gusta para crear historias. Lo opuesto al steampunk. Budokai 3 o Budokai Tenkaichi 3. Budokai para las peleas, Budokai Tenkaichi 3. Pero el Budokai 3 me gusta más porque fue mi primer juego de Play 2 que compré por mí mismo. Y me lo pasé y las. ¡Ah! ¿Cómo me lo pasé ese juego y descubrí todos los secretos? Y el Super Saiyajin 4 que estaba escondido en una isla random que no tenía nada que ver, que te lo desbloqueabas con Goku. Goku iba a una isla random en X momento específico del juego y decía, ¡ah! Me duele la cabeza. Y empezaba a gritar y se transformaba en Super Saiyajin 4. Yo no puedo creer lo boliviano que era eso, Dios mío. Después estaba un modo secreto con Broly, desbloqueabas a Broly como personaje y hacías un modo de historia con Broly, no, no puedo, lo polita que era, boludo. Después la pelea secreta de Gogeta Super Saiyajin 4 o la del. Ay, no puedo creer la cantidad de cosas, Dios mío. Pero tenía un montón de mierdas ocultas de ese juego. Para ser un juego de Dragon Ball. Gordo, ¿viste el bardo que se armó por la Nessa de Pokémon sobre su color de piel? No, ¿qué es la negra esa del trailer? A ver si el internet quiere cargar. Tururururu. Nessa. Bueno, no me sale, me sale otra cosa. Vamos a poner Nessa. Buscamos el teclado que lo dejé acá en China. Pokémon Sword and Shield. Sí, la negra esta. No sabía que se había armado bardo. ¿Qué onda? ¿Qué habrá pasado? La quisieron blanquear, boludo. Igual está para romperle la cabeza. Por favor, Pokémon, ya. Infligan juegos para adultos, por favor. Mejor cuerpo que hayas visto en un videojuego. ¿Mejor cuerpo en qué sentido? ¿Te referías a una mina bien buena? Te puedo decir Lara del Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider, creo que era. O lo estoy confundiendo con la peli de Batman. A ver. Porque Shadow of the Tomb Raider es uno. Y el otro Rise of the Tomb Raider. O esas son las de Batman. The Rise of the. No, no puedo. Bueno. El segundo juego de la nueva trilogía de Tomb Raider. Que por alguna razón, esa Lara se ve mucho mejor que la del tercer juego. Dios mío, las físicas del pelo, la concha de su madre, es el pelo de Lara, Dios, es una cosa que es puro pelo, nada más. Porque después sí tenés cuerpos exagerados en los videojuegos, ¿no? La típica mina ultra tetona o ultra culona o etc. Pero no, calculo que no hablamos de eso. que te, tal parece que el bardo nace cuando un japo hizo su fanart de Nessa con la piel no tan oscura como el original y el público gringo la reclamó y varios otros artistas japoneses le crearon la guerra. Bueno, son todos unos mogólicos que cada uno dibuje lo que quiere y que dejen de romper la pija, ¿no? Siempre y cuando lo que dibuje no te involucre a vos o a un tercero, no tienen derecho a romper la pija, pues son toda una manga de zopencos. En portugués parece que Vegeta tiene un orgasmo ¿Cómo los quiero los brazos que la verdad? Dibujando varias Nessas blancas. Mira, Bohemian Rhapsody o Rocketman. No vi Rocketman todavía. No la pude ver en el cine porque estuvo una puta semana y la sacaron. ¿Por qué? Porque tienen que poner su poronga de Aladdin. ¿Viste alguna película de Indiana Jones? Sí. La primera no la vi. La segunda sí. No sé si hay otra. Y después vi la calavera de cristal. Muy fea la calavera de cristal. ¿Qué piensas de Mob Psycho? La vi en su momento en emisión. No la rewatché nunca más en mi vida, pero que yo es mejor que One Punch Man. Y se ve mejor que One Punch Man. No vi la segunda temporada. ¿Viste Shaun of the Dead? No. No la vi, pero todo el mundo la tiene como la película de zombies. Debe ser una parodia o algo por el estilo, pues si no, no lo tendrían tan arriba, porque todas las películas de zombies son iguales. Todas las historias de zombies son iguales. Cosa que me repele a su vez. ¿Qué tal la segunda temporada de One Punch Man? No la vi. No vería. No la vería. ¿Chocolatada Nesquik o chocolatada marca Mercados Día? Capo, yo no como azúcar, soy un tipo sano. XD. Gordo, amo tus directos, pero me estoy cabeceando del sueño. Me retiro, buenas noches. Yo también. Justamente me retiro, gente. La verdad, muy bueno. Se cayó el internet, creo que dos veces, un par de tininos, pero reviví. Pero la verdad, pude hacerlo. Y la verdad, que estoy. La verdad, dos veces, mira, no sé hablar. Estoy bastante contento porque no se murió el stream. Y estuvo bastante activo, capaz que es porque yo me tardo mucho en responder. Así que, bueno, gente. Si quieren, querían que googleara algo. Si querían que googleara algo. Déjenmelo ahí escrito y yo ahora lo googleo. Gente, nos vemos.